Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Perdidos en Melmac. Una semana más, o 15 días más, ¿no? ¡Ojo, Increíble. Es el programa de periodicidad aleatoria. Y ahora periodicidad bastante cercana a nuestro tiempo. Ahora, ¿qué tal, Santielón? Muy bien, Santielón. Hola, ¿qué tal, Kibou? ¿Qué tal, arroba DJ Kibou? ¿Por qué no? Arroba. ¿Y qué tal, Nevesu? ¿Todo bien? Pues mira, aquí desayunando. ¿Qué programa? Pasando frío. Bueno, qué exagerado, o sea, estamos a menos 5 grados. Y estamos con la ventana abierta por aquello del COVID y yo lo estoy notando. Pues estáis loquísimos, tío. Además, estáis ahí con manga cortaje, de verdad. Somos gente... Con 80 capas, ¿eh? Somos gente del norte. Es que yo tengo una capa... Yo soy como las focas, que tengo una capa de grasa que me aísla del frío, del calor y de los ruidos. Como las buenas ventanas. Luego hacemos... luego hacemos mantequilla, si quieres. Pero bueno, que estamos de vuelta otra vez y vamos a pasar a algo, ¿no? ¿Y qué programa tenemos hoy? Flipas. ¿Y qué programa? ¡Madre mía! Pero eso se cuenta luego. Es que como no estoy acostumbrado a presentar... Es verdad. ¿Cómo das paso tú al sumario? No lo sé. Venga, da paso al sumario, sí. Kibou. Vamos al sumario. Bueno, ¿qué os cuento entonces de qué va a ir esto hoy, no? Venga, dale. ¿Os apetece saber qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Me apetece. ¿Te apetece? Pues mira, lo primero, pues lo de siempre. Como han pasado cosas, pues habrá unas noticias noticiosas. Me roba la frase. ¿Qué os parece? Pero he hecho una rima, que tú no la sueles hacer, y he hecho una rima aquí. Rima consonante, un poquito forzada, pero ahí está. Becker estaría orgulloso. Luego tenemos pues la sección principal. Hoy hablamos de cosas. ¿De qué? Ahora lo veréis. Lo pone en el título del podcast. Sí, puedes decirlo. De tortuga ninja de Hacendado. ¡Spoiler! Luego tenemos el Tú también opinas, que hemos preguntado a las gentes de internet pues sobre cosas relacionadas con las tortugas ninja de Hacendado. Y ¿sabéis qué pasa hoy? ¡Ah! Hoy pasa una cosa. Se vienen cositas. Hoy se estrena una nueva sección. No sabemos ni cómo se llama. Eso es muy bonito. Es tan novedosa que no sabemos hasta nada. Hasta que no ocurra. Sabemos quién la hace. Claro, hasta que no llegue el momento ni la en el haz del tiempo. Ojo, Es que esto, la verdad, es que es la incertidumbre propia, el programa de Rödinger. Yo estoy muy nervioso. No se sabe hasta... Es que esto es... El gato de Rödinger es esta sección ahora mismo, porque hasta que no abramos la caja y veamos quién está dentro... No sabemos ni cómo se llama la sección. Y si existe. No existe. Claro. Si existe, si hay gato encerrado. Exacto. No sabemos la caja de Rödinger. Ah. No sabemos bueno, nada. Bueno. Pero antes de todo... ¿A quién le dedicas el programa, Kibou? Hoy está la cosa interesante. ¿Hoy está interesante? Sí. Bueno. Ya veremos. Y esto no es una dedicatoria en sí, porque no se me ocurría nada, entonces... Es que ya tú ten en cuenta que llevamos 50 dedicatorias. No, bueno, alguna menos, porque ahí están los discotecas también. Los discotecas no había dedicatoria, pero entonces hay menos. Pero sí, podía escribir un libro. Pues... Un poco sí, recopilatorio y dedicatorio. Si has escrito el libro al Rubius, te lo dedico, sí. ¿Por qué no voy a poder escribirlo yo? Toma, te lo dedico. ¡Pum! Dedicado a ti. Si has escrito un libro Jordi Wine, pues. Bueno. Que no es una dedicatoria, sí, pero es que como en estos momentos soy entrado en la Next Gen. ¡Vamos! ¡Bravo! Por fin. Me encanta el beso que le hace pitos, hace así, pero no se escuchan porque tiene una movida en el ordenador que hace que no se escuchen las cosas. Tiene una magia ahí increíble. Entonces escucha, ¡vamos! Bueno, pero yo la meter bocina de fondo y ya está. Sé que está emocionado. La he visto emocionada. Claro. No sé. Vamos a repetir esto. Estamos en la Next Gen. ¡Vamos! qué velocidad, que todo. ¿Sabéis qué pasa? Que vuestros aplausos y eso tampoco se oye. Vaya. Ah, pero lo ha habido. Ha habido aplausos aquí, que ha aplaudido hasta el vecino. Claro, es que de hecho ha habido un silencio cuando estabais aplaudiendo, claro, porque también tenéis la supresión de ruido. Perdón. Metapodcast. Voy a hacer un inciso ahora mismo, ¿vale? Porque estoy asomado, estoy viendo la ventana y se nota que es sábado por la mañana. ¡Qué vidioso! Porque, porque hay sábanas por la ventana colgadas, es día de limpieza. Porque estoy día sábado. Está la gente limpiando. Está la gente limpiando las naves. El señor sacando la manta. Y bueno, se acaba otra vez. Ya. Bueno, sí, perdón. Hoy no es una dedicatoria normal. Baja otra vez el volumen. Venga, sí. ¡Estamos en la Next Gen! ¡Eh! ¡Eh! ¿Hace cuánto que salieron las cosas? Hace un año. De actual generación. Hace un año. Pero es que no hay chips para fabricarlo. Bueno, he de decir que Neveso y yo estamos en la generación actual desde hace mucho. La Switch. Tenemos una Nintendo Switch. Sí. Yo tengo la Nintendo Switch desde que salió el Animal Crossing. Bueno, un poquito antes, desde esas navidades. Ya, entonces... pero tú lo has disfrutado más tiempo. Bueno, yo es que el Animal Crossing probablemente tenga cerca de 1000 horas. Joder, chaval, madre de Dios. Más aproximadamente. La pandemia fue muy larga, ¿eh? Sí, vamos a dejar que hable por equivocación. Entonces he pensado, voy a contar las consolas, cómo viví yo el cambio de generaciones. Las consolas que tuve en cada generación. Voy a decir, pues esta, la otra, ¿vale? Vale, sí. Y voy a empezar por 1992. Que era tu comunión, mi comunión. La comunión de Kibo. Es un punto de inflexión en la... Venga, podemos hacer una cosa, ¿vale? Venga. Tú dices las consolas que tú has tenido, luego Neveso y luego yo. Venga, vale. Así, wow, de cada generación, la primera que tengo. Bueno, no he puesto fecha porque no me ha dado tiempo a poner fecha. Porque yo siempre me acuerdo del 92. Y además, las consolas nunca las he tenido de salida. Nunca me compré una consola de salida. Siempre las he tenido a posteriori. Adelante. Entonces, en 1992, por mi comunión, por consagrarme con Dios, ¿sí?, me regalaron la Master System. Vamos, consolón, ¿eh? Consolón. Con el Aleskin incorporado en memoria. La 2, la 2. La buena, bonita. La buena. La bonita. No es más, buena. No es más todo un TS con tarjetas. Y creo que eso. No es la buena, pero bueno, da igual. Creo que la 1 podía... Bueno, da igual, déjalo. La 1 tenía sonido FM o algo así. Claro, pero no sé si en Europa lo tenía. Da igual, no, igual. No lo sé, bueno. Pero eso, tenía en 1992 la Master System. Yo me acuerdo de la Master System. Le tengo un recuerdo especial porque jugué al juego de Barcelona 92. Olympic Gold. Al Olympic Gold. Increíble. En casa de un amigo. Eso me lo alquilaba yo y con mi hermano. Tardes y tardes apuntando récords. ¿Quién hacía mandos mejor tiempo? Eso era maravilloso. Romper mandos. Con eso, es que no es suyo, creo, ni había nacido. Sí, me joder. Sí. Tenía 2 años. ¿Ves? Casi. Estaba ahí a punto. Y luego pasamos a la siguiente generación, que yo creo que está la... No sé en qué año... La Super Nintendo yo creo que salió por la 1992, ¿no? Por ahí. Sí, el cerebro de la bestia. Pues sí. Yo la conseguí en el 96. Esa es la siguiente generación. La siguiente generación, en el 96. Me encanta. Me decanté por la Super Nintendo. Qué consolón. No la pude disfrutar en su momento. 15.000 pesetas en el campo. Joder. ¿Y los juegos? ¿Cada uno? Pues en esa época ya eran más baratillos. Pero vamos, que los juegos de Super Nintendo siempre han sido caretes, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo, ¿eh? Sí. Si lo son ahora, los triple A. Los triple A de Nintendo. Y una consola muy disfrutable. Yo, el primer juego que jugué fue el Mario All-Star, que venía con la consola. Y bueno, eso me parecía a mí, o sea, otro mundo, o sea, claro, si no tuviste la Master System a la Super Nintendo, eso fue una maravilla. Bueno, claro, en plan, no se puede ver mejor ya los videojuegos. Efectivamente. Y el cambio total. No es tan gordo como quien tuvo la NES o una NASA. ¿Sabes? No, que se veía peor que la Master System. Entonces, sí, el cambio, y además que fue con el Mario All-Star, que era con el remaster del Mario Bros. 3, por ejemplo. 3, sí, que se veía eso, era una locura, ¿sabes? ¿Unas nubes? ¿Qué nubes? ¿Qué nubes tenías? ¿Qué definición? ¿Qué definición? Entonces, la siguiente generación, que sea la Play 1, ¿sí?, Nintendo 64, esa me la salté, no tengo ninguna, ni la Play ni la Nintendo 64, no tuve ninguna. Tuve un PC, un Pentium 2, y ahí jugaba todo. Un Pentium 2. Bueno, todo. Bueno, todo. A lo que salía. No tenía una Voodoo, ¿sabes? Jugaste al Monkey Island. Tenía una ATI. Una ATI de 350, no sé, con mis 4 megas de RAM. creo. Joder, te está saliendo boina y bastón. Sigue, con cuatro megas de RAM. Entonces, la siguiente generación, la de la Play 2, esa es la Play 2, sí la tuve, pero más tarde también. El 2001, por ahí, la tuve. Salió en el 2000, ¿no? ¿Y te compraste la Play 2 la primera? ¿De esa generación? No, en el 2001, no. ¿Y de esa generación cuál fue la primera? La Play 2. Ah, la Play 2. Ah. No tuve, no, tuve... Ah, bueno, sí, de esta generación tuve varias. Pero no, no, vamos a hablar de la primera. La Play 2. La primera fue la Play 2. Qué gran consola. ¿Con, sí, es un con el Pro? Joder, no, no le pasa ahora yo jugando al Pro 6. Joder, ya ves, con Adriano de delantero. Con Adriano, que era como Dios en la Tierra. Sí, sí, Adriano era un tanque. Adriano, un jugador de fútbol, que era... Realmente no era muy bueno. Sí, pero era un bicharraco. Pero no era tan bueno, ¿sabes? Pero ¿sabes por qué era tan bueno el Inter de Milán? Porque ¿por el programador, el jefe del programador de ese juego era fan del Inter de Milán. Entonces, claro, chetó a ese equipo. Lo chetó un poquito, ¿no? No sé si jugaste bastante tú a ese juego en Edeso, al Pro 6. Yo es que a mí me pillaron la Play 1, me pillé el FIFA 99. Juegazo, y creo que ya y creo que del FIFA 99 ya no salí de ese pozo, no salí. Tuve una edición del Pro, pero no me acuerdo cuál era. Pues para, es que en el Pro, en el 6, para que te hagas, o sea, daba igual el equipo que te hicieses, que siempre salía del Inter y te ganaba. Con Adriano tirabas desde el medio del campo y metía gol. Con Adriano, cojonante. Sacabas de banda y metía gol. Metía gol, o sea. Eso era increíble. Continúa hacia adelante. ¿Qué más consolas has tenido? La Dreamcast. La tuve. No, esa de la misma. Claro, de la misma. Estamos hablando de la misma generación ahora. No hemos saltado. Cuando saltemos, diga salto. Saltamos. Ah, vale. Saltamos. Claro, mi idea era que cada uno dijese la primera que tuvo. Ah, bueno, pues bueno. Venga, venga. La Dreamcast me la compré también de segunda mano en un Cash Converter, que todavía sigue existiendo. La vi barata y dije, pa'lante, pa' mi casa. Y con el Sonic Adventure, que entonces fue... Flipas. Ojo. Fue poner el Sonic y ver la orca detrás tuya saltando. Es que ese momento ahí, del juego es y ahí yo me quedé ya loco. O sea, increíble. Dije, esto sí que sí. Y luego también me pillé la GameCube. O sea, esa generación tuviste todas prácticamente. Sí, pero también la GameCube me la compré muy adelante en un Corte Inglés por 99 euros con el Metroid Prime. ¿Ya en euros? En euros, 99 euros. Sí. Y el Mario Kart, las dos, por 99 euros. Yo creo que un juego me lo regalaron porque el dependiente del Corte Inglés creo que estaba un poco despistado. Pero bueno. Pero el Mario Kart es ese juego que tienes que tener en todas las plataformas. Exacto, el doble dash. Yo agradecido. Sí. Muy agradecido. Y luego ya saltamos. Vamos, salto. A la Xbox 360. Consolón. Consolón, no me compré la Play 3. Jugué esa generación, solo tuve la 360, que vamos, la hostia. Ahí descubres el online de verdad. Sí. Juegazos. Los arcades, los indies, la explosión indie. Aprender a descargarte juegos digitales, porque antes no había juegos digitales. Acostumbrarte a... ¿Tú fuiste de los que se compraban la memory card? No, yo me venía con disco duro. Claro, yo también, pero... Ya me la compré con disco duro, que tampoco esto me lo hablamos ya. No me la compré de primeras tampoco, pero la compré más adelante, pero ya me venía con disco duro, con 15 gigas, una barbaridad. Buah. Toma gigas. 8 gigas gratis, a lo mejor. ¡Pim, pim! ¿No? ¿Tú no has tenido la 360, Nevesu? No. Vaya, pues... Luego nos contará su historia. Consolera. Yo soy niña de portátiles. Es que la portátiles no las he puesto, las he obviado. Además, teóricamente, las generaciones de portátiles y de sobremesa van cada una por su lado. Y sí, van aparte. Pues, sí. Y son Nintendo todas. Y son casi todo lo marca Nintendo. Bueno, siempre está también la Sony, pero bueno, eso no cuentan. Luego de esa generación también está la Wii. Aunque podría ser también de la generación anterior. Es que en la Wii era una GameCube. Que la verdad esto sí está, es que yo me compré la Wii por la moda, la verdad, porque no le di mucho uso. Era una GameCube que la habían, yo que sé, eran como dos plays pegas con celo. Era una GameCube. Uy, sí, ojalá fueran dos GameCube pegas con celo, vamos. Era una GameCube, pero vamos, está bueno. Consolón, otra que descubrí yo tarde. A mí sí, me parece un consolón la Wii. Yo me cansé de mando ese muy rápido, ¿eh? Luego, saltamos. Salto. La Wii U. Me compré la Wii U. ¿Tú cometiste ese error? Fui a 5 personas en España. No, error tampoco, pero... Tú fuiste de esos. Pero la disfruté mucho. Sobre todo con el Breath of the Wild. Que se fue básicamente por lo que merece. Y Bayonetta 2. Sí, Xenoblade Chronicles X. ¿Eh? Grandes juegos, sí, como... Sí. El Mario Kart 8. Mario Kart 8. El Yoshi, ¿qué juegazo, Holy World? ¿Qué juegazo y qué banda sonora el Mario Kart 8? Sí, sí, banda sonora. Que más que ese juego se ve de la hostia. Super Mario 3D World. Super Mario 3D World. Es que no leo más desde aquí. Bueno, muchos juegos que tuve la Wii U. Captain Toad. Fui perezoso. Ese me gustó mucho, ese. Y luego dentro de esta generación también PlayStation 4 Pro. ¡Boom! Que de hecho. Que es la que viene con el motor de avión, ¿no? Con el motor de avión incorporado. La enciendes y. La enciendes y parece que están. De hecho, no sé si lo he contado en el podcast, yo creo que lo conté. Cuando fui a una tienda de supermercado famosa que empieza por M, acaba por Cart. Y acaba por. ¿El cabrón? Ah, no, por Mart. ¿Ediamarkt? Sí, exacto. Empieza por M y termina por Ediamarkt. Yo fui a comprármela todo feliz y contento. Digo que quiero la PlayStation 4 Pro. Que me la des. Que me la des ya. Y el otro que no te la compres. El dependiente. Que no te la compres. Que te compres la PlayStation normal. Digo, ¿pero por qué? Dice que esta se calienta mucho. Digo, que me da igual. Dame dos. Que me den la Play. Y que no me dejaba comprármela. O sea, que estuve discutiendo con el dependiente media hora para comprarme la consola. Y tenía razón el dependiente, fíjate. Sí, pero no se me ha roto. O sea, llevo 4 años con ella. No, yo también. Y está como el primer día. La mía, yo tengo la Pro también y me va estupendamente. Pero que menuda chapa me metió para que no me la comprase. O sea, yo flipando. Yo dije que. ¿Es tu dinero, payaso? Claro, señor, que me dejes en paz, ya. Que sí, sí, sí, pero literal. Le digo, pero vamos a ver. Porque tengo que estar discutiendo yo contigo. Venga, sí, venga, dedicatoria. Madre mía, que. Ay, Dios. Pero bueno. Y la última. La dedicatoria sección, ¿eh? Y la última. Claro, es todo en uno, es que. La nueva temporada de Melmac es muy loca. Es fantasía. ¿Estamos grabando? ¿No? A lo mejor este programa dura 6 horas. Estamos grabando, sí. Continúa, la última. La última. Baja el volumen. Bajo la música. Es que voy a poner bocina. ¡Ya estamos en la leyenda! ¿Y la última cuál ha sido? La Xbox Series X edición Halo. Edición Halo. Bonita, bonita. Que logré reservarla, no sé ni cómo. Lo pude hacer para reservar en game. Y eso fue como una o sea, te metiste en ese segundo que había una consola libre. Exacto. Y, sí, sí, sí. Y además que hice lo peor para poder reservarla, porque por Bizu, o sea, fue lo peor de experiencia. Sí, sí, o sea, la reservé con Bizu, o sea, increíble. Yo en casa la tengo. Yo vine un poco más rápido en las que tuve. Vaya. Yo vine un poco más rápido. Yo empecé con una Astra CPC, pasé a un... Voy a decir solo la primera de cada generación. Pesado. A una Nintendo, de verdad, no una NASA, no una Nintendo. ¿Eh? Fui de los pocos españoles que tuvimos una Nintendo. Que no llega el Funs, que enfada. Ya el Funs se enfada. Una Nintendo. Luego pasé a la Mega Drive. Ah. Es justo el camino contrario que sí, tú. Sí, sí, sí, es verdad. Bueno, Mega Drive, la Play 1. Ah. Déjame pensar. Drinkas. ¿Qué consolón? Consolón. Déjame. No, no, mentira. No, sí, sí. Drinkas. Es que iba a decir Nintendo 64, pero esa es la anterior. Y luego, ¿cuál viene ya? ¿Xbox 360? La Wii. Bueno. Es que Wii la considero de la. Me la compré tarde, además. Xbox 360. Y Play 4. Ya está, eso es lo que tengo. Ah, no, y Switch. ¡Cuidado! Que se te olvidaba. Y la Switch. Porque, señor, yo también estoy la se te olvidaba la cosa esa, que es portátil. Mira, esto tiene más potencia. Eso me enseña un iPad. Pues es que no sé por qué te metes con la Switch con la. No, porque no la tengo. Porque Nintendo. Por envidia. Porque la envidia le habla. Porque Nintendo no me ha enviado nada. Pues es el problema. Señores de Nintendo. Bueno, está ya que me mandes la de la próxima generación. No, una Nintendo Switch OLED. Por favor. OLED. OLED. Neveso, así rápidamente. Las consolas que tuviste tú de cada generación. La primera, no hace falta que digas todas. La NES. Mega Drive. Pasamos ya a la Play 1 por mi comunión. La comunión. Es que la comunión es magia. A mí la Game Boy. O sea, seguir el camino de Dios tiene sus recompensas. Sí. Luego, después de la Play, pasé a la Xbox. Pero mucho, mucho, mucho después. ¿Xbox o Xbox 360? No, Xbox. O sea, el tochón ese, que es más grande que una habitación. El tochón, sí, sí, la torre de PC esa grande. Pues era un consolón. Pero además también, me la compré tarde y porque ya me la compré con el chip y en plan, creo que de Xbox no me compré ni un juego. Bueno, aquí no se piratea en ese programa. Aquí no pasa nada. No, era para hacer copias de seguridad. Claro, sí, eso es. Entonces, ¿qué pasó? Ya a partir de ella me pillé la Nintendo DS y ya no me compré ninguna consola de sobremesa hasta... Mucho después la Wii, que me compré la edición esta roja. Uy, qué bonita. La Wii roja. Edición comunista. Sí, la mejor de todas. Y ya después la Switch. La Wii del pueblo. La Wii del pueblo. La Wii del pueblo. Claro, porque es Wii, nosotros, ¿sabes? Wii, es que el propio... Claro, Wii the people, Wii the people. Me gusta el concepto copias de seguridad de otros. Yo jugaba a copias de seguridad de otros, un señor de Nueva York. Y ya fue la Switch y ya está. Pero bueno, y portátiles, pues creo que las he tenido prácticamente todas. Desde la Game Boy Pocket, todas de Nintendo. Hasta la Switch, todas. Literalmente. Hasta la Switch. La Switch es un... Ahí es, convergen los caminos. Es precioso. Es precioso. Qué lindo. Qué bonito. Y ya a partir de ahí, Animal Crossing. Ya está, y se acabó. Qué bonito repaso a nuestra... ha sido bonito que he vivido en mi cabeza cuando... Ha retrotraído a... Me enseñó mi hermano, mira, tenemos la Dreamcast. ¡Ay, qué bonito fue eso! Hostia, sí. Papá Noel, cuando casa. Trajo Papá Noel la Super Nintendo. Qué bonito. Y vi la nube del Mario Bros. 3. Despide tu sección, Kibo. Pues estas son mis consolas. Ay, qué bonitas. Y así se las hemos contado. Si queréis poner en los comentarios... eso es. ¿Vuestras primeras consolas? Sí. La primera, ¿no? O vuestros cambios de generación. Sí, vuestra primera consola de cada generación. Y ya está. Y ya está. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y buena suerte. Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Han pasado cosas... Ya sabéis que... Pues de un programa a otro pasan cosas en la vida, ¿no? Y en 15 días ni te cuento. Y en 15 días... Pues no pasa muchas, realmente. De 5 meses en 5 meses ya flipas. Como, por ejemplo... Nevesu, ¿qué ha pasado? Noticia que yo sé que te va a encantar, Santi. Vamos, pues te conozco y yo sé que con esto es que vas a tener sueños húmedos. Vuelve Winamp. Oh, buah, no puedo bocina, pero ¿alguna vez se fue? De mi ordenador no sale nunca. O sea, no ha ido nunca. De mi ordenador está además en la versión 2.91. Es la mejor que tengo. La mejor. Bueno, la cosa es que el reproductor se va a relanzar con un nuevo logotipo y una versión beta. O sea que lo que va a hacer es que se va a renovar. Más que vuelve es... va a pasar por quirófano, se va a hacer un lifting. No hace falta. Y ya está. ¿Por qué no hace falta? No hace falta renovarla, si eso está bien, como está. Eso es como cuando te compras un radiocasete de hace 20 años y funciona, es que pues está bien. O sea, yo es que he tenido otros reproductores de MP3 en el ordenador. Y nada. Joder, si se nota el tiempo, ¿eh? Porque ahora te ponen la caratulita, le puedes buscar por artista, te mira toda tu... letra. Sí. En otros, no sé, en este Winamp nuevo no sé porque no sé muy bien de qué va. Pero vamos, teniendo Spotify ya. Pero bueno, sí, es una buena noticia que vuelva la llama. Bueno, pues la cosa es eso, que la web ha tenido un cambio de diseño y un logotipo nuevo, es como, se están renovando y de hecho pues hay un eslogan en plan, te conecta con tu música, estés donde estés, así que existe la posibilidad de que vayan a lanzar también una app para el móvil. Eso sí me gustaría, ¿ves? Sí, ver. Winamp. Pues ya, vuelve Winamp. Lo que decimos, yo nunca se fue. A ver, más cositas. Arcane. No lo sé. La exitosa serie de Netflix. Bien, la de la League of Legends. Arcane. El LOL. Que va a tener segunda temporada. Qué bien. Pero habrá que ver la primera. Vamos a ver. Yo he puesto esta noticia aquí porque, por lo visto, es la serie más vista de Netflix, de casi la historia. Más que la historia. Más que el calamar. La leche. Yo creo que más que el calamar. ¿Sí? ¿La habéis visto, alguno de vosotros? No. No, vale. No la he visto. Pasamos a la siguiente noticia. Kibo. Esta la puse yo, que me hizo gracia la noticia. Sí. Microsoft hace pública una carta de 1999 con la que intentó comprar a Nintendo. O sea, en 1999... Gente que se flipa. El Bill Gates intentó comprar Nintendo. Además que yo me lo imagino como vamos a sacar una consola nueva. Vamos a meternos en el mundo de las consolas. En el mundillo de las consolas. ¿A quién hace juegos de consolas? Nintendo. Mi hijo tiene una Nintendo. ¡Compra Nintendo! ¡Compra Nintendo! Mentalidad americana esta de... Somos los putos amos y vamos a por lo que sea. Literal. Entonces... Según cuentan, Kevin Bachus, que es un nombre muy directivo, Kevin Bachus, hizo, se reunieron con Nintendo, se hizo reunirse con Nintendo para explicarles que os queremos comprar. Y la respuesta de Nintendo fue reírse a carcajadas. Reírse durante una hora y media de ti. Diciendo, no, estoy flipando. ¿De qué vais? Como el episodio este de los Simpsons donde el señor Burns le da la risa y está todo el día riéndose. Me imagino algo así al señor Miyamoto y al Iwata. Bueno, Iwata no sé si ha estado por el 99. No lo sé. El que estuviera, diría. El que estuviera, no sé. Malditos yankees. Malditos gallines. Más creo que en Japón, para comprar una empresa japonesa es súper complicado porque tienen como una idiosincrasia allí del gobierno y todo que no permiten. En plan China, ¿cómo estás? Que no se compren las empresas por alguien de fuera. O sea, que es complicado comprar una empresa japonesa. Yeah. Tengo entendido. O sea, porque ha habido últimas noticias de que Microsoft quería comprar Sega también. Pero, o sea, estamos pasando por alto lo de fliparse tantísimo. Sí, sí, como, ¿no? Chicos, hacemos un equipo del barrio. Vamos a comprar el Madrid. Solteros contra casados. ¿Dónde jugamos? En el Camp Nou. ¿Puedes alquilar el Bernabéu y esas cosas? ¿El Bernabéu se puede alquilar? En verano creo que sí. Para hacer pero eventos. En temporada. Hacemos un programa directo del Bernabéu. No, coño, puedes hacer eventos allí. Y ahora con me flipamos, allí absolutamente vacío. Ponemos el chiringuito en el centro del campo, como dicen en el con eco. Más con el campo nuevo, con el césped retráctil ese. Flipas, ahí podemos montar uno. Perdidos en Melmac en el Bernabéu. En el Bernabéu. Perdidos en el Bernabéu. No viene a ver nuestros padres. Ya, con la gente en el banquillo ya sobraría. Falta. Pues ya está. Nos darían un premio al podcast más flipado. Y hablando de premios. Oh. Neves, ¿qué pasa? Porque vienen los Game Awards. Pues estoy muy emocionado esto. Es una se cosa. Vienen los Game Awards. Y... ¿Y qué pasa? ¿Qué, hay nominados? Hay nominaditis. Yo sé que eso os cuento. A ver, hay un montón de categorías, porque esto cada vez tiene más categorías que ya dentro de nada. Es decir, mejor juego para una tarde que tengas tonta, que tengas un par de horas libre, ¿sabes? Y a ver qué te pones, ¿no? Como algo así. Yo qué sé, es que he abierto esto, hay un montón de categorías. Mejor juego protagonizado por un zurdo. Exacto. Mejor. Yo he sacado los nominados para el GOTY. Mejor Crunch. Mejor Crunch. Mejor estudio que ha hecho Crunch. Mejor Crunch. Entonces yo he sacado el GOTY, que este es como Oscar a la mejor película. Y el mejor indie, pues porque somos unos frikis. Exacto. ¿Por dónde empiezo? Y luego decimos otro premio. Por los indies. Venga, los indies. Por los indies nominados a... Esto es muy triste porque yo creo que ni los voy a conocer porque estoy desconectadísimo, pero bueno. Yo conozco unos cuantos. Está el 12 minutos. Bueno, sí, lo conozco, sí. Vale. Ese me lo descargué. Este de Purna. Me la descargué el otro día en mi consola. De nueva generación. Pero este es de Annapurna. A mí es que todo lo que hace Annapurna me parece estupendo. Sí. Este no lo he podido jugar todavía porque he visto tantos spoilers que estoy esperando que se me olviden un poco. Yo juego a 5 minutos. Está muy bien. Pinta interesante. El otro es... El siguiente juego es Death's Door. Este no lo he jugado. La Puerta de la Muerte. Es de Devolver. Que no tiene una pinta... Que no de Devolver. Exacto. Devolver Digital. No. Devolver Digital. Que tiene una estética preciosa y me extraña que no lo tenga yo en mi lista de deseados. Juegos cookies es que es mi cosa. El siguiente, mira, este también es de Devolver. No de Devolver Digital, sino Devolver a secas. Inscription. Tampoco sé cuál es, estoy perdidísimo este año. Este tiene pinta, por lo que estoy viendo, que ser como de puzzles o algo así, o de cartas. Ah, vale, ya sé cuál es el de Outdoors. Es un... Perdidos en Melmac, tu podcast de videojuegos. Con tus expertos favoritos. Exacto. Este tiene pinta de... Bueno, vamos a ver que estos dos el nombre, jugado, por el sí. Nombre... Por el nombre tiene pinta. Y además, seguro que son casi todos roguelite esos. Son roguelite todos, sí. Más. El siguiente es el Kena. ¡Ay, qué el bonito! Beach of Spirits. Este también vale, este era muy, muy esperado pero, por la peña cuando salió en el E3. Ese muy indie tampoco es. Joder. Está indie, pero yo es un indie súper vitaminado. Es que tiene una pasta metida dentro, detrás, pues, flipas. Bueno. Los desarrolladores eran indies, pero lo que pasa es que luego les habrán metido su dinerito, pero son indies. Claro. Es así vale, la vida. Venga, vale. Es así la vida. Estamos que como indie. Es como si tú estás viendo un juego y te toca la lotería y tienes mucha pasta, pero lo siento. La vida, y ¿sí? El juego que creo fervientemente que se va a llevar este premio, el Loop Hero. Loop, tampoco sé cuál es. Pues Loop Hero este lo ha petadísimo, pero Rogue lo ha petadísimo. También. Es otro roguelike. Pero ya te digo, esto es un come horas de cuidado. Yo dudo entre el 12 minutos de Annapurna y el Loop Hero. Probablemente uno de estos dos sea el premio. Yo voy a decir que nada. Venga, va, loco. Yo me, creo me que la no, juego. Yo creo que queda, ¿no? Porque es un poco genérico también, tío. En un indie lo que buscas es la originalidad, ¿no? Joder, qué serio. Es que el loop, el loop giro es brutal. ¿Qué? El tema de la cómo hacer. Cómo vas montando tú mismo tu propia. Me va a salir tu propia mazmorra, dando piezas y sí, y la vas creando tú misma. Mola mucho. Te digo, son come horas de cuidado esto. Yo digo que no. Yo digo que no. Que no. Que no. ¿Y Goti? ¿Qué tenemos de Goti? ¡Goti! Los nominados al juego del año son... ¡Ay, Dios mío! Deathloop. ¿Otra vez? Te voy a decir una cosa. Yo creo que que han salido este año... No he jugado a ninguno. Yo, o sea, que este, ha salido el... Yo sí, al Monster Hunter. Bueno, yo he jugado al Forza Horizon, que debe ser este año, pero si no, no, yo creo que ninguno. El Deathloop a mí es que me ha cargado tanto cada vez que salía en los E3 con 4.000 trailers que digo, es que me da una pereza. Me dicen que está muy bien ese juego. Ya, una cosa no quita la otra, que me haya cansado solo de ver trailers. Pues yo estaba pensando, Deathloop, pues igual que en los indies, no en Loop Hero, joder. Claro. No, Deathloop ya se puede ver. El siguiente es It Takes Two. Este lo estoy jugando yo ahora con un colega. Qué juego tan chulo. Está muy chulo. Pero, bueno, ya os lo contaré. Pero qué mal me caen los protagonistas todavía. O sea, no me caen bien. Estoy muy enfadada con los protagonistas de este juego por ahora, por lo que llevo de juego. Este es el de la pareja que... Sí. No me caen bien. Los odio muchísimo. A los dos. Más vale que tengan un arco de redención, porque ahora mismo los quiero matar. Seguro. El siguiente, que es el que seguro que va a votar Santi. Bueno, no, es que Néstor no va a votar Santiago. Monster Hunter Rise. Metroid Dread. No lo he jugado. No, lo tengo desde el día de salida. Pero ahí está. Madrugué, fui al Hypercore. Al Hypercore. A las 9:30 estaba la puerta. Fui al Prica. Me lo compré. Y ahí está. Y ahí lo tengo. Y ahí está. Lo de ser padre. El siguiente es el Psychonauts 2. Hostia, ese lo estoy jugando yo. Está muy en chulo. En su momento fue también bastante sonado. No voy a decir dónde lo estoy jugando porque voy a reiterar. El siguiente es el Ratchet & Clank, el nuevo, el Rift Apart. Uh-huh. Que este flipas con el apartado técnico de este. Pinta muy guay ese juego, sí. Sí. Y el Resident Evil Village. Me da miedo. Ese es el 8, ¿no? Sí. Ese es el 8, me sí. Me da miedo. No he jugado. No, es que yo... ¿Cuál pensáis que se lo va a llevar? El Alex... ¿El Resident Evil? El Alex Kidd y Miracle World. Ojalá. Yo creo que se lo va a llevar el Ratchet & Clank por... Yo también. Porque es de Sony y ahí... Psychonauts 2. Yo ojalá se lo llevese. ¿Sabes quién lo ha hecho? ¿Sabes de quién es el juego, no? Sí, del de Monkey Island, ¿no? Tim Schafer. Alex Kidd. Yo también creo que seguramente se lo lleve el Ratchet & Clank porque... Bueno, en fin, es que el... La respuesta del mando, es que lo estuve probando y, ojolín, es que se te va la olla, ¿eh? Yo es que de este año, es que claro, solo he jugado dos juegos que se han salido este año. Y he jugado muchos, ¿eh? ¿Qué decir? Que es el Monster Hunter Rise, GOTY, y Alex Kidd in Miracle World. GOTY 2. Lo tengo un poco más de cariño porque es español. Exacto. Pero, ojo, Monster Hunter Rise. ¿Por qué no está ahí el Monster Hunter Rise? Pues con el juegazo que es. ¿Por qué está el Metroid? Porque de la Switch. Nah. ¿Y es en el Logis Award donde han dicho el juego de la historia? No, es en el joystick no sé qué. Ah, vale. Bueno, pues otra noticia. En los joystick no sé qué han dicho que el mejor juego de la historia le han dado el premio a... El joystick no sé qué. Es que se llama así, los premios. Es un joystick no sé qué. Somos tus expertos en videojuegos. Han dicho que el mejor juego de la historia le han dado un premio de los últimos 50 años. Es el Death... Uh-huh. El... Dark Souls. Dark Souls. El Death Souls, iba a decir. El Dark Souls Hero Loop. El Dark Souls. No lo he jugado, pero ¿estás de acuerdo? Ha sido innovador, pero vamos, tampoco para eso, porque es un juego muy de nicho. De los últimos 50 años. Ha sido más innovador que yo, que sé, no, el Tetris o el Super Mario Bros. Ha tenido sus cosas, pero no para darle mejor juego. Yo creo que es gente que se flipa. Yo creo que no. Claro, es que ten en cuenta que como han salido luego todo el, que si lo speedrun a puños, speedrun utilizando solamente las sartenes de mi casa. Es como... Pero yo creo que ha sido por algo así, a lo mejor. En ¿no? ese por tema, yo creo que ha sido más importante incluso Minecraft. Fíjate lo que te digo. Pero ya no speedrun, sino de gente que se lo pasa sin que le maten o que le toquen sí, con claro, el teclado del suelo. Con la repercusión en ese sentido. Mira, con lo de bailar. ¿Algún día que podemos traer a Silizur aquí a hablar un rato? Silizur. Pues molaría mucho. Pues igual hablo con él, le pregunto. Estaré bien. Sí. Bueno, noticias noticiosas. Eso es lo que ha pasado. Han pasado más cosas, pero tenemos una vida muy, muy ocupada como para hablar de ellas. ¿Queréis que pongamos una cancioncilla de algo? No tengo nada preparado. Dale, Sí, pon una canción. Venga, lo puto, venga, loco, sin presentarla. Lo que me apetezca. La digo yo una. ¿Eh? O sea, que la gente escuche una canción sin que se la presentemos. Es sorpresa. Y se la pongo. Venga, sin decir venga. El nombre. Venga, canción que va. Luego te digo cuál es. La he puesto yo, ya es culpa mía. Esto es Perdidos en Melmac. Para ti. Hoy hablamos de Tortugas Ninja de Hacendado. ¿Qué quiere decir eso? Y os estaréis preguntando, ¿de qué vas? No vamos a hablar, Santiago. Y bueno, me conocí la Tortuga Ninja. Yo, por si alguien no conoce a Tortuga Ninja, tú imagínate que nos está escuchando una persona que ¿de 2 años? No, coño, una persona que tenga 18 años. Las conoce, pero a lo mejor no sabe la importancia que tuvieron en su momento. Eso es que sí. no sé si ahora son muy importantes también, es decir. Aquí estoy pecando un poco de... Ahora no mucho, creo. Estoy pecando un poco de en mis tiempos todo era mejor. Bueno, la Tortuga Ninja. Boomer. Niños y niñas. Fue una serie emitida originalmente en el 87, bueno, desde el 87 hasta el 96, que eran 10 temporadas, y que pudimos ver en España a través de la 2. ¿Y la echaban en Telemadrid también? Puede que la echen también, pero yo sé, Telemelmac. Yo sé que empezaron en la 2, como todas las cosas buenas, como los Simpsons. Es verdad. Y en esta serie nos contaban las aventuras de 4 tortugas, que se llaman Leonardo, Donatello, Michelangelo y Rafael... Que, bueno, pues les cayó un fluido tóxico encima y se hacían muy grandes y ninjas y las y adoptaba... Grandes y ninjas. Y adolescentes eran a toda la vez, ninjas. Toda la vez, o sea, realmente bueno. A ti te cae un químico encima y te conviertes en un adolescente. En un grande ninja y adolescente. Peor, puede haber algo peor. Bueno, también le caía una rata que no nadie sabe por qué sabía... Bueno, sí, luego lo explican. Sabía artes marciales. Entonces las instruye en el arte de los ninjas. ¡Las tortugas ninja, joder! Que, yo, coño, que hay que explicar. Era la hostia, ¿no? Bueno, ya está, en fin. Nosotros las conocimos aquí principalmente por la serie de televisión. Pero merece la pena recordar que la serie de televisión tiene su origen en el mundo del cómic. Ya que las aventuras de las tortugas ninja comenzaron en el 84... En el mundo de las viñetas. Lo sabía así, ¿no? Entiendo que sí. Sí, sí. Además, en el cómic al principio, no sé si al final, pero al principio tenían todas el mismo color. En el antifaz, que era todo rojo. El éxito de esta serie fue algo desmedido en su momento. Y todas las niñas y niños de la época éramos fans de la serie. Estábamos flipando. Nos flipamos con las tortugas ninja. Muy flipados. Teníamos sus juguetes, yo tenía dos. Tenía sí, los juguetes. A Donatello. Y a Rafael, me flipaban. Yo también tenía, macho, y no sé dónde los tengo. Me da una rabia. Por cierto, ¿tú sabías que en el... Tú no, vosotros sabíais que en el juego de Super Nintendo de las Tortugas Ninja, el Turtles in Time, había una opción para cambiar el color de las tortugas y se ponían del color de los muñecos, porque cada tortuga, cada muñeco tenía un verde diferente. Y se ponían del verde del muñeco. O sea, verde pistacho, verde... Donatello era más oscurito. ¿Sabes? Curioso. Curiosidades. Perdón. Yo de lo que me acuerdo muchísimo es de la película, de las tortugas ninja. Bueno, la cosa es que, pues esto, que las tortugas eran una máquina de hacer dinero en esa época. Y esto no pasó, no pasó desapercibido para, pues, el resto de cadenas de televisión, de empresas de animación, que no dudaron en crear sus series para intentar coger el trozo de pastel. Y de ahí el título de esta sección, Tortuga Ninja de Hacendado. Hoy vamos a hablar de eso, de las series que aparecieron después de las Tortugas Ninja y que tienen un tufillo misterioso a copia pega. Los Puchis. Los Puchis. Los Puchis. De la animación. No, es el Pato Monal y Ricky Rouse. El Pato, pues igual. Ricky Rouse. Es, bueno, ¿cómo se llama esto? DreamWorks, que hacía, sí, que hacía la peli de Pixar de Hacendado. Es verdad. De cada año. Que copiaba la fórmula de que siempre tenía que haber una imitación de algo. ¿Sabes? Salía, por ejemplo, Buscando a Nemo, y salía una de otro pez. De unos tiburones. Es verdad. Ah, el espantatiburones. Que la protagonizaba Will Smith. Sí. Es que escalofrío me dan, ¿eh? Es que... No, esto, no sé tampoco, si no, pero vamos, a ver, un tiburón con la cara de Will Smith ya... A lo que estamos, venga, empezamos con la primera. Los he puesto, creo que por orden, si no recuerdo mal. ¿De muy malo a malo? No, los puse por orden de salida. Ah, vale. El primero, bueno, yo no lo conocía, fue haciendo este guión. He conocido a los hamsters, sí, adolescentes radiactivos cinturón negro. ¿Estos no son los que van en moto? No. Ah, vale. Ya hablaremos vale. de eso. Esto voy a buscarlo, porque no sé cuáles son. Los hamsters adolescentes radioactivos, cinturón negro. Voy a ver. Madre mía, Mutant Ninja Turtles, ¿eh? Me encanta lo del cinturón porque negro. Porque las tortugas ninja en inglés son las tortugas adolescentes mutantes. Se van de mal. Ninja. Pues estos son los hamsters adolescentes radioactivos, cinturón negro. Cinturón negro, madre mía. Ay, escúchame, ¿pero qué vaina es esta? Pues mira, esto... Estoy viendo imágenes de esta... Supongo que nadie de aquí conoce estos roedores. Hostia puta, no busques imágenes. Pero bueno, eso, me parecieron muy curiosos y quería contaros un poco. Este fue el cómic, el primer cómic clon que surgió de las tortugas ninja en el mundo del cómic, eso. Antes incluso de que comenzase la serie de las tortugas ninja en la tele. Y los crearon Don Chin. Ajá. Y lo ilustraban Sam Keith. Esto tiene que buscarlo porque si no. Y Ty Templeton. La serie era una parodia burda, como su propio nombre se puede observar, que es igual, de los cómics originales de las tortugas, pero la broma no funcionó muy bien. Apenas se llegaron a publicar 9 números y enseguida la cancelaron. Algo divertido de los personajes es que sus nombres estaban relacionados con iconos del cine de acción, igual que los de las tortugas. Eran artistas renacentistas, ¿no? Sí. Leonardo. Estos eran iconos de cine de acción. Y los hamsters se llamaban Chuck, por Chuck Norris. No es Jackie Chan. Clint, por Clint Eastwood. Mi abuela decía Clint Eastwood. Qué guapo ese hombre. Ahí, por Jackie, eso. Por Jackie Chan. Y Bruce, pues obviamente por Bruce Lee. Y eran pues también 4. Hostia, qué bueno, ¿eh? Luego en el 2007 se relanzó a los personajes con una nueva miniserie de cómics, pero no sé si esto llegó a España en algún momento, no sé si tuvo. Seguro que esos cómics se venden por una pasta de la hostia. Seguramente que los antiguos se venden por una pasta, sí, seguramente. Y esta fue la primera copia, las primeras tortugas ninjas de Hacendado que tuvimos fueron los hámster adolescentes radiactivo cinturón negro del 86. ¿Cuál es el siguiente? Vamos a hablar de los gatos samurai. Son los gatos samurai, ¡oh sí! ¿A quién le llamas si tienes apetito? A los gatos samurai. ¿A quién llamamos a combatir el crimen? Speedy es el líder que velos vendrá a luchar. Dime, este me suena más, fíjate. Para esta serie que puede ser de pie. Con la mano en el corazón. Cuidado, ¿eh? Samurai. Pondré la música de cada una en cómo se te ocurra decir esto, que es de Hacendado. Eso es de Hacendado, tío. ¡Oh! Estoy indignadísimo. Los gatos samurai fue una serie producida en el 90 justo en Japón por Tatsunoko Productions, vale, que es una productora muy muy importante del país nipón, bajo el nombre de Kyoto Ninden Teyan de algo así. Tengo el japonés un poco oxidado. ¡Kiato ninden teñande! Ahí, con acento guay. Aunque en Occidente la vimos de la mano de Saban. Voy a bajar la música un momento. Si hablamos de Saban, hay que echarse a temblar. Oh. ¿Os acordáis de los Power Rangers? Sí, cómo no. Que en el título ponía Saban, Power Rangers. No me acuerdo. Saban era un tío, era un productor, supongo, que se especializó en coger series de... No sé si esto lo puedes tener bien luego, más tarde, igual. Se especializó en coger series de japonesa. Japón y occidentalizarlas. En el caso de los Power Rangers, Sentai, y occidentalizarlas. Y cambiaba todo. Cambiaba la historia, los nombres. De hecho, los Power Rangers en Estados Unidos solo se grababan las escenas de la cafetería donde tomaban las Coca-Colas. El resto era todo de una serie japonesa que iba de otra cosa, completamente diferente. Algún día podemos hablar, o mejor aún, podéis escuchar un podcast que se llama Tú no has tenido infancia, y que hablan sobre, en un capítulo, sobre los Power Rangers. Bueno, el documental de Netflix de... Buenísimo. También sale... Ah, bueno, de Toys That Made Us, ¿sí? Los juguetes que nos hicieron. Sí, sale ahí como la historia esa. Sale la historia de los Power Rangers. Es muy curioso, la verdad. Saban, hay que tener un cuidado con ese señor. Bueno, pues Saban fue quien cogió esta serie y la llamó los Gatos Samurai. En lugar de... ¿Cómo es, Nevesu? Samurai Pizza Cats. ¿Cómo era? ¡Ya tienen teñande! Ese es. Según Saban, siempre según Saban, ¿vale? La serie trata de tres gatos que trabajan en una pizzería como repartidores y protegen a la ciudad de pequeño Tokio del crimen. Cada gato cuenta con un arma en particular que le permite luchar con más gracia y estilo al enfrentarse al señor Gran Quesote. El cuervo. Siempre sale derrotado y con sus planes frustrados. Ah, no, el cuervo no, era un zorro. Lo que en Japón fue una serie bastante genérica de acción, en su paso a Occidente la compañía de Saban le añadió un montón de bromas y chascarrillos, y una cosa muy importante que hace que el show se asemeje aún más a las Tortugas Ninja, referencias a la pizza. Recordemos que los gatetes trabajaban en una pizzería, cosa que no ocurría en la versión japonesa, obviamente. Allí no. Digo yo que en los 90 aún no había pizzerías. Hombre, sí que habría, pero a la gente le gusta más el ramen. Digo yo. Perdón, es que estaba leyendo la siguiente parte del guión. Pero una cosa interesante es que supongo para que no fuese demasiado obvio el tema de la copia, lo que en la serie original japonesa eran gatos ninja, en Occidente se cambió por gatos samurai. Y la trama de los capítulos no tenía nada que ver con la trama original. Yo no lo sabía. Y ahora mismo estoy muy triste. Son los gatos samurai. Pero me gustaba mucho los gatos samurai. Era súper divertida. Es que la recuerdo. Muy divertida. En el Canal Plus, la chaval. Sí, los sábados por la tarde. Vi algún capítulo, tampoco fui tan fan. Yo sí, a mí me gustaba mucho. De hecho, ojo. Trae una. No ha sido casualidad, ¿eh? La casualidad. La casualidad tiene una camiseta de los gatos samurai. Ahora mismo. ¿Qué me estás contando? Sí, sí. Qué bonito. Entonces, hazte una foto, ¿eh? Para después. Haz una foto. ¿Sí? Que la pones en el podcast. Pues eso, los samurai Pizza Cats. O los gatos samurai. ¿Aquí pone eso? No lo sé, no leo kanjis, no lo sé. No, yo creo que ahí pone... Nevesu, ¿qué pone? ¿Cómo era? Hola, Nevesu. Hoy solo ha venido a decir esto. Solamente a fingir que es japonés. Escúchame, nosotros no tenemos un Twitter y unas redes sociales, porque lo pongo después en las redes sociales. ¿El qué? La camiseta. ¿Pero qué seguro que hay alguien. ¿Pero cómo se dice? Pero seguro que hay alguien en internet que te dice que pone ahí. Seguro. ¿Cómo era, Nevesu? Que lo que ponía. Ah, no lo digo. Vos vais atrás y lo escucháis. Dí que sí. Dale voy a hacer un corte y luego lo pego aquí. otra serie. Venga, viva vamos, los gatos samurai. Viva. Battletoads. Yo no sabía yo que era una serie de televisión. En el 91. Yo tampoco lo sabía, me enteré haciendo este guión. Battletoads, todos lo conoceréis, es una saga de juegos de acción que salieron para consolas de los principios de los 90, para NES, para Mega Drive, tal. Y en su juego se narraban la aventura de Cid, Pimple y Russ, tres ranas musculosas que debían evitar los planes malvados de la siniestra Dark Queen. Flipas. Los responsables de Battletoads confiaban tanto en que su producto iba a ser un éxito que prepararon todo un aluvión de productos para el mercado. Total, si las Tortugas Ninja vendían tanto, ¿por qué ellos no? La verdad, ¿qué es lo que tienen esas tortugas que no tengan mis ranas? He de decir que la Battle 2 lo petó bastante, Battle 2 también. Y así se pudieron ver en Estados Unidos. En España yo no vi nada de esto, la verdad. Yo tampoco. Disfraces, figura de acción, cómics y, sí, una serie de televisión. Bueno, en la vida sabía que había una serie, la verdad es que una serie. Es llamarlo mucho, ¿no? Es muy generoso. No. En el año 92, en un especial de la cadena Fox, emitieron el episodio piloto de Battletoads, la serie, que sería producida por Dick Entertainment y que narraba los acontecimientos previos al videojuego. O sea que era una precuela del videojuego. Y narraba el origen humano de las ranas, siendo estos transformados luego, pues no sé, por arte de Birly Birloque, no he visto el capítulo. Birly Birloque en ranas. Lamentablemente no tuvo muy buena aceptación por parte del público, por lo cual el proyecto de serie fue cancelado. Vaya. No se podía ver, ¿eh? Eso no se pues podía prever eso. Bueno. Eso sí, a esta gente le gustaba el dinero. ¿A quién? Hombre. Entonces, cogieron este capítulo, lo editaron en VHS porque tenían que reventar eso. Por cierto, bueno, de Battletoads es el remake este que salió hace poco. El año pasado, hace 2 años. Que lo he jugado en mi flamante. Joder, no para, macho. Contigo, no para. Madre mía. Pillas el Game Pass. Viva. También quiero decir que con el Battletoads yo tengo un pequeño trauma. Porque yo lo tenía en la Super Nintendo. Las motos, ¿no? Las motos. O sea, esa fase es infernal. O sea, no sé si habéis jugado alguna vez al Battletoads. Yo sí, pero ese juego lo tenía de pequeño. Y vale, me pasaba las dos primeras fases muy bien. Pero luego llevas a la tercera, que era la de las motos. Y es que eso es imposible. Yo he de decir que a mí nunca me gustaron mucho las Battletoads. Pero por mucho que memorices, es que es muy difícil. Porque lo puedes memorizar, pero tienes que tener los reflejos de un ninja. Vamos, te ha tenido que caer un fluido verde de esos para poder pasarte. Para ser una tortuga ninja adolescente. Exacto. Mutante a hámster radioactivo. Eso otro traumita de más. Cinturón negro. Pasarme negro. La foto. Por cierto. Sí. Quedaos con el nombre de Dick Entertainment, que esta no fue la única intentona que tuvieron de sacar unas tortugas ninja de hacendado. Vaya. La mesa de directivos echando humo, ¿eh? Sí. Tenemos que sacar bichos. Pues eso, Battletoads. Battlemaniac. Por cierto, buscar en YouTube en la intro, que está chuli. Es muy, muy, muy de los 90. Para lo bueno y para lo siguiente, malo, ¿no? Siguiente tortuga ninja de hacendado se llama, y esta es la que ha dicho antes, Kibou, los motorratones de mar. Del año 1993. Los motorratones... Buen año. Sí. A mí este me gustaba mucho esta serie. Era mejor el 92, pero bueno. A mí esta serie me aquí en España yo creo que la echarían por el 95, así supongo. Yo esta poco. Me gustó mucho en su momento. Había un enemigo que era como... Bueno, me gustaba mucho, da igual. Los motorratones escapan de su planeta natal, Marte. Como su propio nombre indica. Sí, claro. por si un no desastre. Sería, si no serían los los motorratones de Plutón. Bueno, da igual. Claro. Escapan de su planeta por un desastre ecológico causado por sus enemigos, los plutarquianos. Hubiera estado bien que el que se hubieran ido del planeta por un desastre natural por el humo de las motos. De sus propias motos. La contaminación. Sería maravilloso. Ay. Bueno, aterrizan forzosamente en la ciudad de Chicago. Oh. Allí conocen a la mecánica Charlene... Es que yo no recordaba este nombre. Charlie Davidson. Descubren... ¿Qué? ¿Has visto el nombre? Descubren asimismo que sus enemigos también vinieron a la Tierra. Los plutarquianos también vuelven. Malditos plutarquianos. Para saquear y explotar sus recursos naturales. Malvados son. En esta ocasión, en lugar de tortugas, tenemos ratones. En lugar de mutantes, son marcianos. Y en lugar de ninjas son motoristas. No estaba mal tirado esto, ¿eh? ¿Has visto? Es que es muy fácil hacer. Es que se puede hacer un do it yourself a tu propia serie. Sí, pues coges, pones un cartel en la pared. Vas anotando cosas y vas pim, pam, vas cogiendo al azar y te haces. Sí, pones, pones tres animales. Poner cuatro, exactamente, cuatro especies cuatro de animales. Paredes, y vas tirando dardos, en plan, un animal. Exacto. Los tardígrados. ¿De qué planeta? ¿De dónde son? ¿Son marcianos? ¿Vienen de la Tierra? ¿Vienen de no sé qué? Claro, o sea, es muy fácil. Los tardígrados. Luego hay que poner otro que es estadio de edad, en plan niño, adolescente, adulto o anciano, ¿eh? En plan los tardígrados ancianos del espacio exterior. Y luego tienes que poner una característica, claro. Exacto. Entonces, culturistas, puede ser culturistas, pincheros, ninjas, samuráis. Registradores de la propiedad. Exacto, todo. Notarios. Los tardígrados ancianos del espacio exterior, cobradores del frac, ¿sabes? Es como... Pero vamos, aparte de que unos eran tortugas, otros ratones, unos mutantes, otros marcianos, motoristas, ninjas, había poca diferencia más en esta serie con las tortugas ninja, ¿eh? Sí, la verdad. Pues ya está, y pegarse con gente, o sea, puñazos. Tenían a su propia April O'Neil, que era Charlie, que no dejaba de ser eso, una copia de April O'Neil. Yo de pequeño tuve un... Ahora sí hice un crush. Yo estaba enamorado de April O'Neil. ¿Pero y quién no? Es ya, la pregunta. Pues cualquier persona que viese... La tortuga ninja. La tortuga ninja tenía que estar enamorada de April O'Neil. Que la alternativa era estar enamorado de las ratas, ¿sabes? Ya. Sí. Esta serie, la de los ratones, llegó en el 93, justo en el pico más alto de popularidad de la tortuga ninja, y también se aprovecharon de ello sacando al mercado figuras de acción. Estas sí las vi. Estas sí las vi por estas tierras. E incluso algún que otro videojuego. ¿Habéis jugado? No. Creo que es el Mega Drive o Super Nintendo. Creo yo que he no. visto imágenes, he visto imágenes. He visto imágenes. Es para jugarlo, ¿eh? El de los motorratones es para jugarlo. Personalmente apenas me acuerdo de los motorratones de Marte. Lo que sí que recuerdo es que me encantaban los enemigos, que eran los plutarquianos. No sé por qué. Es lo que más recuerdo. Plutarquianos. No sé por qué. Debe ser que me marcaron más que otra cosa. Y que esta serie también molaba mucho porque esta, lo que te enseñaba era cuidar tu planeta. Oh. Era como el Capitán Planeta. Claro, pero ibas con la moto soltando gas ahí. Efectivamente. No. Cuidabas tu planeta cargándote la capa. Exacto. De ozono. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Con gas ahí a full, ¿sabes? ¡Pan! Muy bien, buena. Buena, está bien. Venga, vamos a pasar a la siguiente copia de las Tortugas Ninja. La siguiente copia, las siguientes Tortugas Ninja de Hacendado son... Los Street Sharks. ¡Wow! Esto sí me acuerdo. ¡Wow! ¡Street Sharks! ¡Ellos pueden! ¡Ellos pueden! ¡Street Sharks! ¡Street Sharks! ¡Nadie se les puede enfrentar! ¡Street Sharks! De esto sí me acuerdo. De esto sí, de esto sí me acuerdo. Ya solo quedaban tiburones por poner de animales. Claro, o sea, ¿qué animales nos faltan? Rana, faltan dinosaurios a lo mejor. Oh, dinosaurios también podía haber. La serie de dinosaurios. Luego vamos a ver más cosas. Ah, vale. Cuidado. Eso viene, ¿os acordáis que os he dicho? Recordad a Dick Entertainment, los del Battletoads. Sí. ¿Vale? Sí. Bueno, pues esta es otra de sus intentonas por sacar tajada de la estela de las Tortugas Ninja. Originalmente esta serie se produjo para promocionar una línea de juguetes de Mattel. O sea, primero se pensaron los juguetes. Y luego la serie, sí, es verdad. Luego la serie, sí, de hecho mi primo tenía los muñecos. Es que eso en el documental te lo explica súper bien, macho. Yo te quedas loco, ¿eh? Y sorprendentemente, tuvo tal éxito que llegó a estar 3 temporadas en el aire. Street Sharks. A mí... Mira que esta llegó aquí más tarde y también la veía, me gustaba. Pues es que daban un poco de miedo los tiburones, o sea, como la forma era como muy... Era muy, muy agresivo. Muy agresivo, era sí, muy sí. Agresivo. Como... Sí, era súper agresivo. Te muerdo. La serie cuenta las aventuras de 4 hermanos, mitad hombre, fíjate, 4 como las tortugas. Mitad hombre, mitad tiburón, fíjate como las tortugas, que son mitad tortuga, mitad... Qué curiosidad. Resultado de una mutación, fíjate como las tortugas. ¿Y contra qué luchan? Que luchan contra Kimen, fíjate, como las tortugas. No pueden luchar contra, no sé... Ay. Los protagonistas se llamaban Ripster, Jab, Strix, Strix era mi preferido, y Big Slamo. Strix era el que iba en patines, me flipaba. Oh, claro, es que tú ahí estás noventero, tío. Es que claro, skater tiburón, ¿eh? Es que madre mía. Yo así como nota personal, mi primo más querido, Liche, le llamo. Mi primo Liche y yo llegamos a tener las 4 figuras. Y es que nos encantaba. Mi primo tenía 2, tenía el que era el tiburón blanco y el tiburón martillo. Tenía esos 2, los recuerdo perfectamente. Y lo que jugábamos era que eran chulos de playa que se intentaban ligar a mis Barbies. Oh, mamá, eso no lo vieron venir en Mateo. No. Eso no lo vieron venir, ¿eh? Los Strishan intentando ligar con las Barbies. Ahora, Telecinco te ha oído la idea. Y la Isla de las Tentaciones, cuidado a la nueva temporada. La Isla de las Tentaciones. Ahora con más tiburones. Ahora con más tiburones, sí. Bueno, pues eso sí, que yo tuve las cuatro figuras porque yo era un muy fan de Street Sharks. Es que me ha hecho un muñeco, molaba mucho. Me encantaba, ¿no? Me encantaba. Y con el éxito que tuvo entonces, me extraña un montón que no haya habido videojuegos basados en la serie. Bueno, pero... bueno, no he encontrado ninguno, a lo mejor los hay. Seguro. ¿Habrá videojuegos de Street Sharks? O alguna mierda de estas. Como curiosidad decir que en uno de los anuncios de la figura de Street Sharks se pudo ver a un jovencísimo Vin Diesel... Madre mía, lo vi anoche. En uno de sus primeros trabajos. Que y tenía hasta pelo. Os invito a todas, a todas las oyentes y a todos los oyentes... A Vin Diesel con pelo, A buscarlo en YouTube. No os perdáis ese vídeo porque es oro puro, en serio, Joder. Es Vin Diesel jugando con los Street Sharks diciendo, ¡buah, qué guapo! ¡Qué pasada los tiburones! Y... con pelo, No he querido poner más copias de las Tortugas Ninja. Porque no hubiéramos terminado nunca, yo creo. Hubiera sido un programa eterno. Y quiero preguntar a Nevesu... Oh. A Nevesu, digo a Nevesu por, sí, sí, porque por edad ella pues ha visto otras series. La bambina. No, que ya no es tan bambina, que dice ya bambina. Señora, ya. Que los años pasan. La bambina fue la primera vez que entró en Merma. No siempre estás en el 93. Claro. Bueno, yo vieja he sido desde que nací. Yo soy una señora de 80 años. El tiempo pasa para todos. Eso dijo Ayuso, que ella. Bueno, igual. El tiempo pasa para todos. Bueno, da igual. ¿Te acuerdas de alguna serie del estilo de estas, de así protagonizada? Me ha costado mucho pensarlas, porque estaba viendo las que había puesto, es como, es que en realidad ese tipo de serie no era de mis favoritas, O sea, me gustaban las Tortugas Ninja, pero las demás es como que me dan mucha pereza. En plan, es que esto es lo mismo, prefiero las Tortugas Ninja, ¿sabes? Como, no me la coláis, genios del marketing. Yo he apuntado ni Gárgolas. ¿Ni siquiera con los motorratones de Marte? Ni siquiera con los motorratones de Marte, fíjate. Me daba toda la pereza, os lo prometo, me daba muchísima pereza, no la veía. Decía, ¡buah, paso! Pues yo he apuntado Gárgolas, que no sé hasta qué punto contaría. Me lo preguntaron en Twitter, fíjate, me lo preguntaron. Está en el límite. ¿Cuenta Gárgolas? Está ahí en el límite. Yo creo que... Claro, pero es que si mete Gárgolas, hay que meter los Fruitis. No, pero eso lo hablamos después. Que lo tengo apuntado. No adelantes acontecimientos. Vale. O sea, Gárgolas, venga, vamos a decir. Bueno, aceptamos para que puedas contarnos la serie de Disney, Gárgolas. La serie de Disney, ¿qué sería Gárgolas? De verdad, creo que. Es más, me puse Disney Plus, ¿vale? Play, sí. Y lo primero que hice fue ponerme el primer capítulo de Gárgolas. Que está pero como fue. Está enterísima, claro, es que dije, ¿cómo puedo estrenar esta plataforma de la mejor video? Manera. Digo, la mejor manera es poniéndome el primer capítulo de Gárgolas y recordar cómo era esta serie. Y yo pensaba que iba a tener lo típico de el bofetón de nostalgia, sí. Pero ha envejecido bien, la verdad. O sea, dentro de los valores que puede tener una serie en los 90, que bueno, sí, pues, bueno, no son, las, cosillas, son cositas, sí. Claro, tienen sus cositas. Pero está muy bien. Está chachi. Sí, Gárgolas podría... No sé si es una copia, pero aún así es del estilo. Que es eso. No sé hasta qué punto se considera copia, porque no son mutantes, sino que es una maldición. Sí. Pero son cuatro. Aquí. Luchan contra el crimen. Hay una chica que es la eso, guapa yo... que todo el mundo... Sí, está. Venga, es que venga, vale, sí, tiene venga. Muchas... Tiene aceptamos, muchas... sí. El bar dice que... El bar... Disney dijo, tú, que hay dinero, hay que hacer algo parecido. El bar dice que entra. Pero que no se note. Bing, a Gárgolas. Y en realidad ya está, porque había apuntado Delphi, pero en Delphi no hay ni mutantes ni nada. Delphi es simplemente un delfín. Delphi, que es tu fiel amigo. Delphi es tu fiel amigo. Claro, pero es tu fiel amigo. Es que con Delphi podía entrar la serie esa de baloncesto, que eran como basket un saltamontes, locos un por el perro... Básquet. Eso, no claro. Adelantes acontecimientos, que eso está después también. Vale. Continúa. No nos deja hablar tan chica. Sí, ¿vale? Sí. Bueno, lo que no quiero es que hagáis spoiler de lo que vamos a hablar después, que precisamente es que viene ahora en la siguiente sección, entonces... Vale, venga, no vamos a decir muchas cosas. Pues poco más, entonces. Es una sección un poco más cortita de lo normal, pero... poco más. Recordar a los oyentes que si recuerdan otra copia de las Tortugas Ninja... Que no lo pongan. Nos lo pueden contar en los comentarios de iVoox, en lo de YouTube. O donde escuchéis esto. En lo de iTunes es que no lo suelo mirar. ¿Ahí se puede escribir? No lo sé. Bueno, lo ponéis. No sé. Vosotros creo que ponéis. Se puede escribir reseña del programa, pero no de cada programa. Lo que podéis hacer, si estáis en iTunes escuchándonos, es escribir una buena reseña del programa. Exacto. Ya está. Cinco estrellas. Vamos a pasar. Tú también opinas, ¿no? En Idealista. Dale. Puta también opinas. Y la gente ha opinado. La calle. El hemos pueblo, salido a la calle con el frío que hace. El pueblo ha hablado. Y el soberano, el pueblo es soberano. Ya, y les hemos preguntado ¿sí? qué serie de dibujos animados de su infancia protagonizada por animales recuerdan con más cariño. Es decir, bueno, por cierto, si queréis participar en esta sección, querido oyente, podéis seguirnos en Twitter, @enmelmac. Que de vez en cuando preguntamos, ¿necesitamos ayuda? Y ahí preguntamos, nos respondéis y salís en el programa. O en Instagram, @perdidosenmelmac, que hago lo mismo, pregunto, ¿necesitamos ayuda? Y no podéis contestar. Y es decir, de internet, precisamos vuestra ayuda. Yo prefiero Twitter, porque es que en Instagram no tienes casi texto para decir. Y es lo que pasa esta solamente vez. Claro. Y es lo que pasa esta vez que pregunté, ¿qué serie recordáis de esta? ¿Cuál es vuestra favorita? Y tuve un error, que es que, y esto es de primero de profesor, me voy a sumar a decir, me va a dar la razón, que no puse razón a tu respuesta. Justifica. Entonces las respuestas son un poco escuetas, pero nos va. No pasa nada. Queridos oyentes, ¿qué serie de dibujos animados de vuestra infancia recuerdas con más cariño? Y esto es lo que nos contestó, por ejemplo, ¿qué nos dijeron? Pues mira, puto Juanda. Sí. Nos dijo, ¿las tortugas ninja adolescentes? Vaya, oh. Qué sorpresa. Qué casualidad. Qué casualidad, puto Juanda. Qué casualidad más curiosa, ¿eh? Las tortugas ninja adolescentes. Bueno, sí, la conocéis. me suena ligera. Haremos un día un programa. @pepandora nos dice, D'Artagnan siempre en el cocoro. Qué grande es D'Artagnan. Qué seriaza, ¿eh? Solamente con la música de la intro. La tenéis en Amazon Prime Video. Ah, mira, qué sí. Se la puse a mi chiquillo. ¿Sí? Se la puse a mi chiquillo hace un año. Y así. La de Sherlock Holmes también. Sí, que hay cosas chulis en Prime Video. Para que no hablemos siempre de Disney Plus y Netflix. Netflix. D'Artagnan, una de mis series favoritas de cuando era niño, he de decir. A ella me gustaba mucho. @hippieemo nos dijo en Instagram, Don Gato y su pandilla. No sé cuál es eso. Sí, me suena. Yo me acuerdo. Un yo me acuerdo de Don Gato, que era un gato con sombrero. ¿Eh? Creo que es de Hanna-Barbera. Sí, es de Hanna-Barbera. Sí, sí. Sinónimo de calidad. Sinónimo de calidad. Como a Maguila el gorila. ¡Santo jodes! O Pixie Dixie no y el gato Jinx. No abras puertas que no puedo cerrar. ¿Qué? Ojo, que se viene especial de Hanna-Barbera. Sí, es verdad. Especial de Hanna-Barbera. Deberíamos hacer un especial de Hanna-Barbera. ¿Quién más? Pues mira, Seyfield dijo, Silván, o para mí, Zelda con perros, a mis tiernos 3-4 años. ¿Qué serie es esta? Ni puta idea, lo estuve buscando, ¿no? Lo estuve buscando. Zelda con perros. Lo estuve buscando y porque, y nada, y me quedo igual, ¿no? No, y se ve que es una serie de niños. Sí, hay que, no creo que sea Zelda, pero vamos, que es una serie de perretes. Mira, y tal, de la Edad Media. Vamos. A mí me lo ha vendido como Zelda furro y yo ahora mismo estoy muy dentro de eso y ahora necesito ver al menos un capítulo de esta serie. Me acabo de comprar dos camisetas de... Necesitan los DVDs. Los DVDs. Zelda furro. El siguiente. Shoko Fett nos dice, historias corrientes. Qué seriaza, ¿eh? Pero esto es de infancia. ¿Cuántos años tiene Sauco? Pues a lo mejor tiene 7. Claro, es que es lo que te iba a decir. Digo, es que historias corrientes. No sé cuál no es. No tiene tanto tiempo, ¿eh? Esta es la de. La del pajarito azul. Oh. Y el otro que es una comadreja. Ya sé cuál es. No, es que no la he visto castor, nunca. O... No la he visto, pero. Escuchadme, vosotros que sois niños de los 80, esa serie os va a flipar. Ya, tiene referencias de los 80 para morirte. Me la ha recomendado precisamente mi primo, que lo he dicho antes. Me la recomendó. Claro. Es que, de verdad, o sea, además, lo bueno que tiene es que no es rollo, tienes que seguir la temporada a full. La están echando en Boeing, da igual el capítulo que sea. Te sientas y lo ves. En Netflix está. @albacecoil nos dice Silván. La de los. La de, ojo, la Silván, de los, El Zelda furro, ¿eh? La de los Zelda furros. Ya van dos personas, Silván, ¿eh? Habrá que verla, ¿eh? No, le voy a preguntar a Alba, que a Alba la conozco. A lo mejor estamos ante la nueva. En Rick y Morty. Silván. Sí, sí. Ojo. Ojo, ¿eh? Silván de Zelda furro. A ver quién va a ser por aquí. Ah, Super Sofus nos dice. Los hermanos Koala y los Looney Tunes. Los Looney Tunes, sí. lo recuerdo. Pero los hermanos Koala no sé. Yo tampoco, los hermanos Koala no me suena. No me suena. Serán hermanos y koalas, por lo que intuyo. Pues claro, Yo de koala me acuerdo de Mowgli, el último koala. El otro día estuve escuchando un programa que hablamos de Mowgli, no sé por qué. Es que es una de mis series favoritas. Y vuelvo a decirlo, o sea, la canción de la intro es para meterte en la cama y no salir en tesañas de lo triste que me es. Me parece gran canción, ¿eh? Sí, sí, pero Tremendo temazo. Tremendo temazo, pero para meterte en la cama y no salir. Sí, sí. Los hermanos koala, no sabemos cuáles, pero oye, hemos hablado de Mowgli y yo ya con eso. Apuntamos la recomendación. Y los Looney Tunes, por favor, Looney Tunes. Mítico. Que no Animaniacs, bueno, da igual. Sí, luego hablaremos de podemos eso. Entrar a otro mundo ahí, ¿eh? Esto era Teorema Pi. Dice La vuelta al mundo de Willy Fox. Hombre, hombre. Canción, canción 80 de días son... Canción de mocedades. Son mocedades, sí, sí, señor. Te digo eso. ¿En serio? Y ya, hombre, ¿en serio? Ya te digo. De hecho, la canción creo que es. No iba a decir que es anterior a la serie, no estoy seguro. Pero vamos, te flipas. Me pasa una cosa con tanto con D'Artagnan como La vuelta al mundo, tal. Que es que olvido que eran animales. Es verdad, o sea, es como que mi, o sea, no Santi, me hace carne. Furros, ¿no? Santi, no te lo quiero decir. Se llama Willy Fogg. Pero es muy furro, ¿eh? Eres furro, eres furro. Santi, eres furro. Willy Fogg es muy furro, ¿eh? Ya. Ha personificado tanto los animales que no los ve como animales. Claro, Santi, sí, no lo o sea, no. Tu cerebro no lo interpreta como animal. Sí, no sé. Luego, o sea, me cuesta ver que, pues eso, que hay un animal es un puto león, ¿sabes? Claro. Un león que, con un porte. Está muy cerca de ser furro, ¿eh? Cuidado con eso. Ya no es que sea un león, es que es un león con sombrero. Claro, un sombrero un león de copa. Un león con bastón y sombrero. Y sombrero de copa. Corramos un tubido velo. Arroba IsaMT dice Brandy y Mr. Whiskers. Eso es una marca. Esta serie me gustó mucho también. Gracias. Pero tampoco la considero tan. Gracias, porque no sé lo que es. Yo digo, tampoco. A ver si alguien sabe lo que no es. Sé, yo tampoco ¿no sé qué es Brandy y Mr. Whiskers. No. Ah, pues esta es. Pues mira, os cuento. Esto es una serie que echaban. En, ¿dónde era? ¿En Fox Kids? Puede ser. Una de estas de. Era una estrella de tele por cable. Y Brandy es una perrita que se pierde en la selva. Y Mr. Whiskers creo que es un conejo. Sí, es un conejo. Que está piradísimo de la olla. Entonces, como es la dualidad de una persona absolutamente extrovertida, que es el Mr. Whiskers, y Brandy, que es pues Paris Hilton, básicamente. Oh, es Paris Hilton en la selva. Y es muy divertida, es muy divertida, porque vas viendo cómo Brandy poco a poco se va volviendo absolutamente loca de estar con el señor Whiskers en medio de la selva. Pero esta serie es lo mismo, esta serie, bueno, sí, igual yo la veía cuando tenía, ¿cuántos años tendría? Yo tendría mejor 17, 18 años con esta. Eso ya hace tiempo, ¿eh? Sí, sí. Estamos hablando de 12 años ya. Ha pasado mucho tiempo. No, es gracioso porque yo todavía pienso que Neves, ojo, qué joven es. Y eres una tía muy joven, ¿eh? Sí, sí, bueno, a ver, de los 90, literalmente. Pero claro, como yo me voy haciendo muy viejo, la gente que tiene 30 me parece joven. Exacto, es que es así, el paso del tiempo es... Soy viejo, joven. El tiempo es inevitable. Perdón, continúa, Neves, ¿qué más gente? Pues mira, José Sánchez, Barcelona Club de Fútbol. No, Valencia. Barcelona Club de Fútbol. Barcelona. Quería decir, escucharme, a ver. Muy bien. Tranquilidad. Quería decir Valencia y me ha salido Barcelona. Os recuerdo que soy disléxica, ¿de acuerdo? No, me pasa respetáis. Nada, no pasa nada. Ha sido una sorpresa y ya está. A todos nos pasa cosas. Claro, es que, claro, como la neve suena lista, pues claro, no se claro. Puede equivocar. Exacto. Porque es disléxica, pues me coméis los pies. Claro. Pues total, que José Sánchez dice Basket Fever, locos por el básquet. Por eso os dije, callaos la boca, no habléis de Basket Fever porque José Sánchez. Pues, había mencionado. Fíjate, es una serie que era un poco mala, la verdad. Que era no, la animación de esa serie es que es como. Vamos. Era regulinchi. Pero me flipaba. Porque me gusta mucho. Me flipaba porque sí, me encantaba la boca, me encantaba el baloncesto. Sí, sí. Cuando y eras un basket fever. Total. Basket fever. Era, me gustaba chiste terremoto y basket fever. Grandes referentes. Sí, sí. Grandes referentes. Me encanta este nombre. Adelante. Recuerdos e ilusiones. Es algo más bonito. Hay un nombre más bonito no, que Recuerdos que, e ilusiones. Creo que no. Dice Tom y Jerry. Serión. Un clásico. Tom y Jerry, Serión. Clásico. De hecho, la primera película que vi en el cine. ¿De una de Tom y Jerry? La peli de Tom y Jerry fue la primera película que yo vi en el cine que tendría como 2 años. Qué recurrente lo del gato y el ratón. Sí, claro. Bueno, claro. O el gato y el pájaro. Antes he dicho Pixie Dixie y el gato Jinx. Era también así en este plan. Sí, sí. O el gato silvestre y Piolín. Pero Piolín era un ratón. Era un pajarito. Qué grande, Tom y Jerry. Qué clásicos. Arroba el Ray Rojo, iba a decir aquí, hola Ray, ¿qué tal estás? Hola. Arroba el Ray Rojo, dice, la primera serie que se me ha venido a la cabeza es La Vuelta al Mundo de Willy Fogg. La recuerdo con mucho cariño. La Vuelta al Mundo de los Furros. ¿Pero sabéis por qué es? Por la canción de... Hombre, mocedades. Por la canción de mocedades. Desde que hizo el chacacha del tren ya no puedes salir ahí. Claro. Ray, ¿eres furro? Escríbenos en los comentarios, ¿eres furro? Por cierto, llevamos dos programas de esta temporada. Que pongas, sí soy... Y mocedades, sí, y mocedades, ha salido los dos programas. Especial mocedades, hay que hacer. Es una... Yo lo dejo especial ahí. Especial Hanna Barbera y especial mocedades. Poca broma. Yo lo dejo ahí, caer, ¿vale? Que, pues nada, ¿qué decimos de La Vuelta al Mundo en 80 días de Willy Fogg? Pues nada, pues que es un seriote. Lo que nos enseñó es el bar, más o menos. Es un seriote y que... Que yo no los veía como animales, digamos. ¿Pero no aprendisteis a silbar con la canción del final? Un poquito, sí. Con la boca así como si fueras a beber. Eso lo dijo, bueno. Continúa, Nevesu. Venga, pepitas de chocolate. Hola, mamá. Dice, la abeja maya. Qué grande es la abeja maya. ¿Cuántos valores enseña la abeja maya? No me acuerdo de los valores que enseñaba, pero me molaba, o sea, seguramente serían mejor que los de los motorratones. No tienen motos. Seguramente. No, claro, no cuidaban el planeta, pero sin tirar gases de efecto invernadero. La abeja maya, pues, hacía su miel sin meterse con nadie. Yo cuando era pequeño me gustaba de la abeja maya, me gustaba. Es que yo era muy, muy niño. Con Sarel Saltamontes. Ay, se llamaba Willy. Con sombrero también. ¿Willy era el Saltamontes o era el abejorro? No lo sé. Creo que tenía sombrero. Arroba pepitas de chocolate, por favor. Coméntanos si puedes en iVoox o en YouTube. Todo el mundo sabe que si tú le pones un sombrero a un animal, es que es bueno. Estoy pensando muy fuerte en animales malos que tengan sombrero. Pero no hay ninguno malo que lleve sombrero. Ratigan no llevaba sombrero. No, Robin Hood, la película de Robin Hood, el malo lleva sombrero, lleva corona. No, lleva una corona. Es una corona. Una corona no es un sombrero. El sheriff de Sherwood también lleva sombrero, no da igual. Bueno, da igual. Papitas de chocolate, guapísima, bella. Si puedes poner Willy. ¿Willy era el Saltamontes o era el abejorro? No, el Saltamontes era Willy. Ponnos algo que podemos buscar 5 segundos en Google, pero que me apetece. Mickey alunizado. Hola, Mickey. Hola, Mickey. ¿Qué tal? Hola, Mickey. Dice, muchas series y recuerdos. Pero me quedo con Tom y Jerry. De hecho, aún conservo un VHS que veía en bucle. Y pone una foto del VHS. Oh. Ojo, hay gente que sigue viendo VHS. De ese mismo VHS. De ese mismo que utilizaba. Ese mismo que veía en bucle. Qué bonito. Qué bonito. Sí. Joder, qué recuerdos. Tom y Jerry, pues ya, ¿qué vamos a decir? Otra vez. Sigue. Arroba John Sauku. Hola, John Sauk. ¿Qué tal? Hola, John. Hola, John. Nos dice Los Trotamúsicos. Hombre. No me gustaba mucho esta serie dos, también. Dos, tres, somos uno, cuatro. Cuatro tipos, no son. Sí. Y ábreme, vamos. Con esta canción. Con esta canción. Ay, qué temazo. Joder. Estaba Coqui el gallo. Coqui el gallo. No sé qué. Me acuerdo. No sé qué. El perro. ¿El perro? Pues yo no me acuerdo de nada. Tengo el recuerdo de que me gustaba. Es verdad, tonto el burro. Tonto, o sea, era el burro. Sí, sí. La casualidad. No era más sutil porque no se podía. O sea, no era. Te ponía la pista ahí y luego tú ya tenías que ver que claro, como tonto era el burro. Según el coeficiente intelectual del niño, pues ya va pillando las cosas. Tonto, ¿no? Era el burro. Pues eso, seriote. Siguiente. Pues mira, ve a Fergar, Los Mosqueperros. Ya hemos hablado de ella, de Artacán, Los Mosqueperros, pues eran 1, 2 y 3, ¿no? Sí, los mosqueperros. Eran 1, 2 y 3, los famosos mosqueperros. La podéis ver en Amazon Prime, como ya hemos dicho. Siguiente, equipo. Javi Pilastre nos dice: pondría la vuelta al mundo de Willy Fogg, pero como ya lo han nombrado, diré que Los Trotamúsicos de Bremen. Que acabamos de hablar de ella. La casualidad. Es lo que tiene, que es que las series son finitas, no hay. Exacto. No hay, claro. Arroba Eduguaje nos dice: D'Artagnan y los mosqueperros siempre en mi equipo. Me sigue viniendo la canción a la mente a menudo. Como ya lo han puesto, diré las pataventuras. No, ¡qué cabrón! Ha hecho la trampa, ¿eh? ¡Vamos, pataventuras! ¡Patos! Si es que todas tienen... Todas, me gustaban todas, las pataventuras. Todas tienen en común temazos. ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha hecho Edu Guaje, eh? ¡Qué tío! Ha colado las dos. Sí, sí. Nos ha llegado por aquí, pero luego por allá. Pues se me vino a la cabeza, pero voy a decir esta. Pero también gran serie. Y gran, y grande videojuego de, de la NES. La versión nueva, no sé si habéis visto, bueno, la versión nueva de las Pato Aventuras que han hecho como, es que no es un remake, sino que han seguido haciendo Pato Aventuras de pronto otra vez. Y el tío Gilito, la voz es David Tennant. Oh, qué grande. Uh-huh. El doctor, el doctor. El doctor es el tío Gilito. Por si lo queréis ver, os apetece escuchar un poco a un British, a un British pato, lo ponéis en Bose y... Y lo escuchéis un ratito. No tiene desperdicio, la verdad. Estará, supongo, en Disney Plus. Por supuesto. Más cositas. ¿No ves? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, pues Carla Narváez Guzmán. Hola, Carla, ¿qué tal? Hola, Carla. Nos dice Animaniacs. Esta serie me gustaba mucho también. Yo sé que me gustaba, pero no recuerdo de qué iba. Es hora de Animaniacs. Pues yo eran sketches. Claro, es como los Looney Tunes, pero diferente. Eso es como el rollo Looney Tunes, yo creo. Así más sí, o menos. Era, eran como unos Looney Tunes, pero muy, muy gamberros. Eran muy gamberros, se reían de sí mismos. Eran sketches de humor absurdo, muchos de ellos. Muy radicales, muy de los 90. Sí, y de hecho salen. De aquí sale Pinky Cerebro, por ejemplo. Las ratas de laboratorio. Salen de los Animaniacs, sí, sí. Y sale un TikTok que se hizo viral hace no mucho, que tienen un sketch repasando todos los países del mundo. Es una canción de todos los países del mundo. Todos, y todos. Y está muy chulo. Todos, todos. Todos, todos, todos. Todos los que había ese año. Fíjate. Luego os lo busco, luego os lo busco. Joder. Y si queréis, para cambiar entre secciones, os ponemos la canción. ¿Me toca? Sí. Profesor Arte Secundaria. Nos dice Brandy y Mr. Wickers. Que es la que hemos visto antes del perrito, ¿sí? Y el conejete. Exacto. De perrito Paris Hilton y el conejete. ¿Puede ser? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esa. Es correcto. Es correcto. No lo hemos visto a nadie, nada más que no eso. Y el último comentario. Y el último comentario, venga, sí, sí. Arroba Susana Sarm. Arroba Susana Sarm. Hola, Susana, ¿qué tal estás? Hola. Nos dice Jackie Nuka. Jackie. ¿Esto no sé cuál es? Jackie. Nuka, no, pero el no, osito. No, eso no es Jackie Nuka. Eran dos ositos pequeños. Oh. Pues que no me acuerdo, es que también es de cuando era muy pequeño. Pero era una serie de dos ositos que no me acuerdo si es que perdieron a sus padres o yo qué sé, pues en esa época. Algo, sabéis, triste siempre. Algo le pasaba. Algo le pasaba. Sí, eso. Oye, muchos recuerdos aquí, ¿eh? Mucha serie, muchos recuerdos. Yo sé cuál es Jackie Nuka, esta la he visto yo, joder, que está muy triste. Y no sé, ¿tenéis algo más que decir? No. Yo creo que ya hemos hecho un buen repaso. Nevesus, ¿no quieres abrir ningún melón? ¿Quieres que lo abra? ¿Estamos preparados para abrir ese melón? Siempre. Creo que sí. Vale. A ver, hemos estado hablando de furros todo este tiempo, porque todos son animales. De hecho, si os fijáis, creo que quitando Locos por el Básquet, que había un insecto palo, y los trotabústicos, que tiene un gallo, todos los demás son mamíferos, prácticamente. Tortugas ninja. Bueno, me refiero a las que hemos dicho ahora. Ah, vale. De series de animales. Porque, bueno, las Pato Aventuras, pues tampoco hay. Bueno, sale Chippy Chop a veces, de hecho, de la serie de Chippy Chop hemos hablado. Pero hay una cosa importante. ¿Dónde termina lo furro? Porque los frutis, ¿qué? ¿Dónde metemos los frutis? Arroba policía. Yo creo arroba que. Arroba policía. Los furros empiezan y terminan si vas a la Plaza Mayor de Madrid o de cualquier plaza mayor y hay gente disfrazada de eso. De gazpacho. Exacto, de gazpacho. Si está disfrazado, es furro. De pincho, gazpacho o mochilo. Exacto. Sí, oye, ¿puede ser que la niña se llamase Piña? No. No, o sí, la o niña se llama Flora, creo, o algo así, ¿no? Es que voy a decir, qué curioso que la única que tenía nombre de fruta era la que no era fruta. A ver, niña de los frutis. Oye, lo de los furros, pues no, la verdad es que los frutis nunca me han atraído. Pero Kumba, chavales, pero no tenéis ni idea. Kumba. Uy, sí, señor. Kumba. Sí, señor. Joder, qué recuerdos. Vale. Lo de los furros, explícame un segundo. Lo de los furros es que te atraigan los animales. ¿O cómo no, ser un, o sea, un furro en sí mismo es antropomorfizar un animal. Hostia. Con pelo. ¿Vale? Si tú a un animal, rollo, le das un perro, le das características humanas, sí. Va a dos patas, si es una hembra tiene pechos, ¿vale? Ese tipo de cosas, eso es furro. Lo normal. Willy Fogg. Willy Fogg, claro, es un furro. Claro, Willy Fogg es furro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los furros... Vamos a quedarnos con Willy Fogg es furro. Sí, sí. Me voy a hacer una camiseta. Willy Fogg es furro. Willy Fogg es furro. A partir de aquí, todo es furro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto pues tiene lo que llevas, como tiene forma de persona, existe la posibilidad de que te atraiga que te atraiga eso, que te gusten los furros. Pero eso, que tiene, te vaya eso, furros. Eso tiene un nombre. Pero... Que te vaya los furros. Que te vaya los furros. Que te vayan los animales. No, es que no los animales. No, claro, no son los animales. No es zoofilia. Es que aquí claro. No es zoofilia. Claro, es que aquí está la dualidad del furro. Porque claro, dices, es que son personas. O no. Pero... O sea, es como Simba. Vamos a abrir el melón del Rey León. Simba no es furro, ¿eh? No. Una vez salido, Simba, Simba es furro. Simba es furro. ¿Tú Simba has visto cómo no mira a Nala? Vamos ¿cómo a ver, se mira vamos Nala y Simba? Es la noche del amor, ¿eh? Escucha muy. Sí, no, sí. Tengo la imagen en la cabeza. Algo hicieron, ¿vale? Hicieron travesuras, ¿eh? Ahí hicieron travesuras. En la noche del amor del Rey León, ahí esos dos no son dos leones. Esas miradas no son de león, los leones no se miran así. Esa mirada de Nala le mira y dice, Simba, con la mirada te voy a cubrir. Te voy a hacer la caidita de Roma. Exactamente. Eso no lo hacen los leones. Simba es furro. ¿Vale? Simba es furro. Y de este barco yo no me bajo. Pero, Simba es furro. Yo tampoco estoy en la selva para ver cómo se miran los leones. No, vamos a ver. Por definición que has dado, no es furro. Has dicho, son animales antropomórficos. Mira, aquí, pero tienen cara de persona, tío. Lo que está claro. Pues vamos a hacer la camiseta de Willy Fogg es furro para la tostadora en Melmac. La subo en la tienda de Melmac, la tendréis dentro de un mes. Willy Fogg es furro. Willy Fogg es furro. Y ya está. Y a partir de ahí ya... ¿Alguna vez has atraído un personaje de animación furro? No. Claro. ¿Qué? Es que yo por más que pienso... Primero para eso tienes que saber lo que es un furro. Ahora claro, a lo mejor ya que el furro. Porque es como la gata que acompañaba a Willy Fogg. Ojo, tenía su punto. No me acuerdo el nombre. Yo creo que este programa Salami, va a ser Salami puede ser, no me acuerdo. Salami. Salami. Salami, creo Salami. Que era algo así. No, no. O Salimi. Salami. Era algo así. Salami. Tenía su punto, tenía ojazos. No, lo sé. No, la verdad, no, es que no quiero es ni planteármelo. Creo claro. Que nunca me ha traído ninguna. No quiere... Por o sea, favor, no quiero entrar, no quiero entrar en ese agujero negro. No, hablando en serio, cuando entres en el furro no se puede salir, ¿eh? Del furro no se sale, de la droga sí, ¿eh? Voy a ver una serie que me dijeron unos amigos, entre ellos Nevesu, que tenía que ver... Beastars. Eso es el sumum de los furros, o sea, eso es, ya es como... Si quieres la definición exacta de furro, mírate Beastars, de verdad, es la fucking furro. La tenéis en Netflix. Poco más y poco menos. Muchas gracias por vuestras respuestas, oyentes, queridísimos oyentes. Vamos a una sección nueva. Ay, estoy muy traumatizada ahora mismo. Vamos a ver. Sigo pensando en mocedades. Se vienen mocedades. Yo sigo pensando en la cara de Nala. Imagínate que ahora dices de sección nueva y son los cantantes de mocedades. Hablando vestidos de furro. Vestido de Estíbaliz, contadnos. Willy Fogg. Sergio y Estíbaliz. Todos con la camiseta de Willy Fogg es un furro. Hostia, lo estoy viendo muy... es un furro. Cuando vayamos al Bernabéu a hacer el programa, mocedades cantará allí. Aquí lo dejo. La camiseta de Willy Fogg es furro. Pero todos con la camiseta de Willy Fogg. Exacto. Es furro. Willy Fogg es furro, vale, perfecto. Que luego la hago. Sí, sí, perfecto. Vamos a la sección nueva, sorpresa para todos. Estamos a pie de calle para hablar del fenómeno del podcast, esta moda de hacer radio enlatada para la web. Hemos preguntado a los viandantes sobre sus programas favoritos, y estas han sido algunas de las respuestas que hemos obtenido. Atractiva señora, ¿qué podcast escucha usted? Perdidos en Melmac. ¿Y usted, señor? Perdidos en Melmac. Dígame usted, joven de sexy voz. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento favorito. Muchas gracias por escucharnos. Y estrenamos sección. Estrenamos sección. ¿Qué dime? Incluso, ¿qué me dices? Incluso estrenamos sección, estrenamos colaborador. Y no sabemos ni de lo que va a hablar. Pero no son mocedades. No son mocedades. No es Estíbaliz ni Sergio. estrenamos sección, no sabemos de qué nos va a hablar. Estrenamos colaborador. No sabemos lo que va a durar. A lo mejor nos tiene aquí 5 horas el tío no hablando. Nada. La incógnita del misterio. La incógnita del misterio. ¿Cómo te presento? Bueno, eso no le hablo, no le hablo. ¿Cómo te presento? Preséntate, hola, pues, ¿qué tal? Buena pregunta, pues me dejas un poco ahora mismo in albis. Pues a falta de un término mejor, pues me podréis llamar Pedro del vertedero en el sótano. Pedro del vertedero. Bienvenido a la nave, Pedro. Muchas gracias por acogerme. Ha sido un placer que me hayáis recogido después de tanto tiempo a la deriva aquí en el espacio sideral. me puse en contacto con Pedro para... Le dije, oye, ¿tú qué sabes algo de cómics? Que es que no tenemos ni idea. ¿Te molaría hacer... Te molaría hacer de vez en cuando una charlar un poco de cómics? Y me dijo... ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde puedo empezar? Y le dije, vamos a hablar de las tortugas ninja. ¿De qué nos vas a hablar? Y aquí ya puedes empezar a hablar lo que tú quieras. Pues aquí efectivamente empezar a hablar de lo que quiera. En primer lugar, amigas y amigos, un consejo: nunca aceptéis invitaciones a podcast cuando venís de marcha, de estar bebiendo un poquito de alcohol, que es lo que me pasó a mí. No sabía yo que había aceptado la invitación a este programa, y un día revisando mis mensajes, email y tal, dije, anda, pues sí, me he comprometido con esta gente. En fin. Bueno, pues voy a hablar de cómics. No me he preparado nada de las tortugas ninja. Bien. Ni de las tortugas ninja, ni de nada que no sea las tortugas ninja. No me he preparado nada de nada. Pero así un poco a vuela pluma. Pues mira, yo creo que me gustaría empezar hablando, si es verdad que hay sección y esto se repite, ¿sí?, pues de alguna curiosidad del mundo del cómic, luego algunas recomendaciones y luego una pequeña reflexión. Pues maravilloso. No sé, algo que digo, bueno, y respecto a si va a durar mucho o poco, pues digamos que espero que dure algo menos que las charlas de Fidel Castro en la ONU. O sea, que espero no. Pero esperemos, no, que sí. Esperemos que. Referencia de tiempo. Por nuestra salud mental, sí. Que la boda de Lolita. Exacto. A ver, pues algo, yo que sé, algo, sí. quedar algo intermedio. La boda de Lolita. Pues os parece, empiezo con lo de la curiosidad del mundo del cómic. Bueno, esto es como todo. ¿Qué es curiosidad? Pues yo qué sé, es que a lo mejor curiosidad para alguien que no haya leído un cómic en la vida, y alguien que lleve en esto mucho más tiempo que yo dirá, pero venga, hombre, si eso lo sabe todo el mundo. Bueno, yo qué sé. Mirad, eran los años 90, concretamente 1996, y el mundo del cómic estadounidense de superhéroes se lleva en crisis. Pues como siempre, clamará otra gente, ¿no? Siempre se ha dicho, es que el cómic está en crisis, el cómic está en crisis. Pues bueno, el caso está en que por aquellos entonces, estamos hablando del año 1996 aproximadamente, 97, ¿sí?, una cosa así, pues parecía ser especialmente cierto. Y resulta que Marvel y DC, no sé si se sonarán un par de editoriales que están empezando en este mundo, sí, mundo de cómics, startups ahora mismo. Sí, ¿verdad? Aunaron fuerzas, decidieron unir músculo juntas. Y es curioso porque siempre tendemos a verlas como rivales, ¿verdad? Siempre parece que si te gustan las cosas de Marvel, no te pueden gustar las de DC, y viceversa. Y ahora con toda esta vorágine que está habiendo del mundo audiovisual, de las películas, parece que se está acrecentando esa rivalidad. Pero lo cierto es que a nivel de compañía, no, son como la tienda de bocatas que abre al lado de una tienda de bocatas. Piensan, pues, más gente vaya a la tienda de bocatas de mi adversario, entre comillas, más gente terminará yendo a la mía, porque al final aquí hay mercado para bocatas para todos. Pues yo creo que un poco así deben pensar Marvel y DC ahí en Estados Unidos. El caso es que, como estoy, digo... Estoy ansioso, porque creo que sé de lo que vas a hablar y es maravilloso. Verdad, es una cosa apasionante. Pues efectivamente, en el 96 decidieron sacar una serie de cómics conjuntamente. Oh. Una serie de cómics en los que colisionaban ambos universos, se encontraba lo más granado de Marvel con lo más granado de DC... Y como no podía ser de otra manera, se daban de tortas. Efectivamente, sacaron una serie de cómics, Marvel DC, versus DC, en principio 4 números, y la peña votaba. Estamos hablando del 96. A ver cómo se las apañaban, sin Twitter, sin Instagram ni nada, pero pedían la opinión de los lectores para ver quién debía ganar en cada batalla. Hostia, qué bueno. ¿No? Pues, mandando cartas. Me imagino que se van mandando, no sé cómo hacía la gente en aquella época, pues fueron mandando tweets de madera. O llamando una centralita. En el email, o sea, en el 96 había email ya, o sea, que puede ser. Bueno, sí, en Estados Unidos seguro que sí que la gente manejaba emails. Aquí en España estamos todavía, yo por lo menos estaba todavía con el modem de 54K. Y con el yogur y la cuerda. Estamos aquí con el yogur y la cuerda. Sí. El caso es que, bueno, pues efectivamente hice una especie de ejercicio de yo qué sé, cómo llamarlo, democracia orgánica, locura lisérgica, yo qué sé. El caso está en que sacaron una serie de cómics, esos son los que se llaman de tortas, y la gente iba votando quién quería que ganaran. Según mis fuentes, que son del todo fiables, porque la Wikipedia todos sabemos que siempre ha sido una fuente de información a prueba de toda bomba, debió ganar, de 5 batallas que votaban así, debieron ganar 3 los de Marvel. O sea, que se conoce que la peña de Marvel era más proclive a votar en estas cuestiones. Bueno, el caso está en que, no contentos con esto, los americanos decidieron tirar eso por la ventana. A ver cómo os explicaré. Mirad, el cómic era algo así. Yo es que me lo leí en su día, porque se llegó a publicar en España, pero es que encontrarlos hoy día es objeto de coleccionismo. Me los dejó un amigo en su día. Yo soy de los que cuando me dejan cómics los devuelve. No como otros. ¿Eres no tú? Eres tú ese. Y ahí queda, para quien lo quiera coger el mensaje ese. Que lo coge, ya lo ha lanzado. Que diga, hostia, si no tengo miro a nadie. Si tengo no digo nada, pero Pablo y Yolanda, ya os tenéis que devolver tebeos. Bueno, el caso está en que pues esto era que los universos tomaban conciencia de sí mismos, ¿no? De repente se despertaban y eran seres cósmicos, y uno era DC y otro era Marvel, y de repente dicen, anda, si soy DC, y el otro decía, anda, si soy Marvel. Y sus miradas se cruzaban y decían, pero bueno, pero tú quién eres, tú tal. Entonces eran como una especie de encarnaciones místicas del universo, y se, obviamente, pues como todo en los cómics, pues también se daban de tortas. ¿Sí? Entonces había un personaje que no sé si en español se llegó a traducir como Portal, que podía ir de un mundo a otro. Bueno, encerró las almas de los avatares en unos cristales. Bueno, larga historia resumida, que sucede algo chungo y los universos confluyen en uno solo, se chocan. Y de repente se crea el universo Amalgam, que, oye, muchos años estudiando en el extranjero y mi título C2 de inglés, me da para saber que Amalgam debe significar amalgama. Amalgama, digo, espero que sí. Espero, si no me quitan el título, ya te digo. Bueno, pues efectivamente estuvieron sacando una serie de números en las que de repente era como si el universo Marvel y DC jamás hubieran existido. Pero y como si hubieran... Una pregunta, Amalgam era como la editorial, ¿puede ser? Claro, efectivamente. Vale. Entonces sacaron una serie de cómics, ya os digo, como que Marvel y DC no hubieran existido. Y estaban con el sello Amalgam, que era efectivamente una editorial, la gente, pero bueno, ¿toque es? Por la editorial Amalgam. Y te contaban historias como que durante décadas, ya os digo, Marvel y DC hubieran sido, nada, un sueño. Y todos estos cómics eran mezclando los conceptos de un universo y otro. Si, por ejemplo, que me vengan a la mente, porque si investigo algún día por el trastero seguro que encuentro, porque algún cómic sí que tengo perdido de esos, era Bruce Wayne, agente de S.H.I.E.L.D. ¡Oh, por ejemplo. ¡Qué bueno! Esa es buena, Te contaban la historia de un jovencito Bruce Wayne, cuyos padres son asesinados por agentes de Hydra, y entonces clama venganza y se dedica toda su vida a estudiar y a entrenar para lograr escalar. Ya, fíjate, no sé si es para escalar posiciones en S.H.I.E.L.D. para llegar a liderarla, ¿sí? O es que incluso crea S.H.I.E.L.D. Ya no me acuerdo muy bien cómo era el cómic, pero bueno. Luego, esto no sé si es de la primera época o segunda época, porque luego les gustó tanto el experimento que decidieron repetirlo luego otro año. Speed Demon, que mezclaba el motorista fantasma con Flash. Oh, qué bueno. Entonces tiene el motorista fantasma ahí con la calavera humeante, pero que es un tío que va corriendo. Yo conocía una que era Lobezno y Batman, ¿puede ser? Eso mismo está viendo yo fotos ahora de Lobezno como Batman. Lobezno como claro, Batman. Ese era Dark Claw. Ese, bueno, ese, si encontréis algún cómic de esos en español, bueno, dejadme para que lo lea y os lo devolveré. Ya sabéis que yo soy de este grupo de historios. Porque ese ya ni en su época fui capaz de conseguirlo. Porque es que la gente se tiraba ahí como lobos a por ese. Yo invito a los oyentes a buscar Dark Claw. A buscar a Amalgam en general y ver los personajes que salían, que es que son mezclas. Es una maravilla, Una pasada. Porque es que además, me gustaría insistir en lo que eran los 90, eran otros tiempos, también hay que entendernos. Pero es que los 90 a mí siempre me han encantado porque son la década más autoconsciente a todos los niveles, de música, de película y de cómics. O sea, yo creo que ellos eran conscientes de que eran los 90 y pues vamos a hacer cosas de los 90. Es decir, vamos a hacer flipadas. Pero que no estaba reñido con que hacían cosas chulas. Y concretamente con el Dark Claw, la amalgama de Batman y Lobezno, y la del Capitán América y Superman, que era Super Soldier, es que además eran los importantes. Eran, esto ya te digo, sacaron una serie de cómics, One Shot, los podríamos llamar. Insisto, te lo vendían como que no, si esto es un número de la serie regular, si esto lleva saliendo aquí toda la vida. O sea, en el de te lo contaban con lo típico del asterisco, como se vio en qué bueno, en el número tal. Sí. Son los americanos, para eso son increíbles. Y pero ya lo pegaron así en el de Super Soldier, que era la amalgama de Superman con el Capitán América, y en el Dark Claw, la amalgama de Batman con Lobezno, pues era donde pasaba más, donde tenía más enjundia. Había otro de mezclar el Doctor, es que no sé cómo se llama este personaje de DC que tiene una, que tiene un casco, no sé si es Doctor Fate o Fate a secas o Mr. Fate, pero lo mezclaban con el Doctor Extraño. Será el Doctor, el Doctor Strange Fate o algo así. Luego también te mezclaban cosas muy locas, Frank Castle con Wonder Woman. Y la serie era, eran Bullets and Bracelets, o sea, balas y brazaletes. ¿Los mezclaban como loca? ¿Lo mezclaban como pareja en el cómic? Quiero decir, como no, pareja. No, lo mezclaban. El de Bracelets and Bracelets, ya no me acuerdo cómo era, pero ya te digo, era mezclar conceptos. Ya te digo, o sea, Bruce Wayne, un personaje. Claro, efectivamente era que, pues Frank Castle, no sé si es que tenía que vengarse de quien había asesinado a su familia y descubría que descendía de las Amazonas y tal, bueno, una cosa, no sé, muy de ese, no... Muy de los 90, muy loca. Claro, muy loco. El de Super Soldier, pues efectivamente era que encontraban un niño alienígena y le entrenaban como un supersoldado. Entonces mezclaban Capitán América con Superman. Una pasada. Y te digo que... Y se, o sea, se pueden encontrar estos cómics en el mercado de segunda mano baratos. Yo en el mercado de segunda mano sí que es verdad que suelen encontrarse, pues por ejemplo, es que joder, creo que malo soy para los nombres, y me dices, pues te lo podías haber preparado, y yo sí, es verdad, me lo podía haber preparado, pero mirar al techo tumbado en el sofá me quita mucho tiempo, y a ver, hay que hacer cosas en la vida también. Bueno, el caso está en que sí que se pueden encontrar, yo os digo, el de Speed Demon, por ejemplo, es bastante fácil, el de Bruce Wayne, agente de S.H.I.E.L.D., yo les suelo ver muchísimo en tiendas de segunda mano o tal, las ediciones españolas estoy hablando, claro, pero os digo, yo que el de Super Soldier y el de Dark Claw, esos no... Imposibles. No los veo tampoco ni que los vendan en plan 100 euros, precintado, casa de no fumador, tampoco. Ni casa de no fumador, eso no lo había escuchado en mi vida. Claro. No, de verdad, pues te mueves poco por Wallapop. Casa de no fumador. Voy a poner eso en mis anuncios. Claro, se supone que así no amarillo. No contamina. Claro. No, hombre, es que el famoso olor a retro que tienen los cartuchos, muchas veces es, no, hombre, no, esto es que fumabas trufas. Cuando no se lo hago dentro. Y el, no, es que tiene un amarillo muy característico. No, señora, sí. Es nicotina. Lo que amarillo, no, amarillo cáncer de pulmón. Sí, sí. Hostia. Que en los 90 yo sé que, sí, que fueron años locos en los que, sobre todo Marvel, porque es que yo DC casi nunca he leído. Yo sé que sacaban colecciones un poco locas en general, y sacaban las versiones oscuras de los personajes. Ahí es cuando salió, del Capitán América salió el... Ay, ¿cómo se llama el Capitán América malo? Capitán América malo. No, coño. El banderas, por ejemplo. El USA agente o algo así. El USA agente, sí. Pero ese no era malo, ese era muy molón. Bueno, sí, malo no, sino oscuro. Así claro, que... era pues rebelde. Con las solapas para arriba, que se sabía que era los 90 porque la solapa de la chaqueta se la ponía para arriba. Entonces dices, claro, es un tío malo. Claro, hombre, así sabías que era ahí como muy al límite, ¿no? Como impartía su propia ley. O sea, yo sé que eran años locos, sé que eran. Y bueno, pues efectivamente, nada, simplemente eso, deciros que sepáis que en los 90 DC y Marvel, pues eso, decidieron sacar pecho, unir músculo y sacar unos cómics que, lejos de lo que podamos imaginar, sí que merece la pena intentar leerlos, intentar conseguirlos, porque tiene conceptos muy, muy interesantes, muy chulos, y jolín, que ojalá los veamos alguna vez en series de televisión o películas, porque bueno, eso ya tiene que ser... Ya. Claro, quizás nos quedan un par de décadas todavía de películas y de series para que se animen a hacer cosas de estas. Cosas juntas encanta. Ya. Yo creo que Disney no les va a dejar. O compro DC o nada. No, y estos personajes... Es que yo es que soy muy preguntón. Sí, adelante. ¿Sabes si estos personajes han tenido... apareciendo... Pues mirad, no sé si estáis muy puestos en esto de lo de los cómics, pero Marvel, que sí que tiene categorizadas las realidades y los universos, ¿no? Pues el universo, yo qué sé, es que me van a quitar el carnet de fan. El universo Ultimates, Tierra 1000 no sé cuántos, universo de los cómics que se compran mes a mes, Tierra 616. Hostia. El de Marvel Zombies está en otra realidad. Cada episodio de What If supuestamente es una realidad alternativa. Estamos pues, bueno, que... Ahora mismo estaba no. flipando, ¿eh? Porque sí, no, o sea... no, no, no estabais al tanto, pues sí. El multiverso joder, Marvel lo tiene catalogadito con numeritos. Y entonces el universo Amalgam sí que lo aglutinaron en. Lo han catalogado. Y eso sí que me lo traía preparado. Pero a lo mejor. Ah, sí, mira, que es la Tierra 9602. Es el universo Amalgam. Hostia, son unas cuantas tierras, ¿eh? Sí, sí. Vamos. Y lo que te rondaré, Morena. Pero los de DC no se han manifestado. Yo creo que los de DC se avergüenzan un poquito más que de haber sacado. Los de DC no. No, esto es una cosa que hicimos, pero supuestamente, ya os digo, si Marvel considera que esos personajes viven en la Tierra 9602, entonces bueno, pues me imagino que algún día estos lo sacarán. Molaría, ahora que se van a meter en el tema de multiversos, por lo que se puede suponer en las películas de Marvel, molaría que en algún momento saliese algún personaje de esto. Un guiño. Aquí lo malo es que ya entra, claro, la de DC, que me parece que es de Warner, si no me equivoco. Claro, entonces ya sí que es un picadete. Pero bueno. En fin, pues no, oye, si os parece, ahora pasamos a las recomendaciones. Sí, por favor, que estoy fuera encima del cómic. Pues mira, recomendaciones de cómic. Pues me gustaría empezar por un cómic de una autora española llamada Ana Colazo. Ah, la conozco, hombre, anda. La conozco en persona, era youtuber. Ana. No diré su nombre de youtuber para que no. Porque creo que no, sí. No quiere que se sepa. Pues la conozco, la conozco. Pues mira, pues ya estás más puesto que yo. Yo no la conozco más que de autora de cómics, pero qué pedazo de cacho de autora. Una cosa maravillosa. Este cómic llegó a mí por casualidad me lo regalaron, porque he de confesar que está muy al margen de lo que suelo leer yo o me atrae. Pero bueno, pues como acabé regalado, no le mires el dentado o el diente, sí. Pues nada, me puse a leerlo. Pues bueno, me encontré una maravilla, no os quiero desvelar nada, solo que echéis algún vistazo la búsqueda, no mires atrás. Ah, no mires atrás, vale. No mires atrás, sí, no había dicho el título, ¿verdad? Soy lo peor. No mires atrás de Anabel Colazo, echáis un vistazo a la portada. He dicho que era youtuber y ahora no sé si quiere que se sepa eso. Da igual, nadie la va a encontrar. Córtalo. Nadie la va a encontrar. Es oyente de este podcast, ¿verdad? Es oyente de este podcast, sí señor. Sí, pues os iba a decir, no la etiquetéis. Es oyente de este podcast. Un abrazo muy grande si sigues escuchando el podcast, a Ana. Pues oye, Anabel Colazo, si está escuchando esto, que sepas que encanta todo lo que haces en el mundo del cómic. Y seguramente si supiera además cosas que haces fuera del mundo del cómic, también me encantaría, seguramente. Bueno, pero el caso está en que, oye, echad un vistazo a la portada y si no os cautivas el dibujo que tiene y el colorido que le pega, pues es que en lugar de corazón tenéis una roca fría. ¿Cómo has dicho que se titula el...? No mires atrás. No mires atrás, vale. Que a pesar de que no nos patrocina, pero bueno, se puede decir que lo edita La Cúpula. ¿Vale? Señores de la cúpula, baja el volumen. Baja el volumen. Eso es el momento. Señores de la cúpula. Yo este libro, bueno, este cómic se lo recomendaría, la verdad es que a cualquiera. Me lanzo aquí a calzón quitado, a cualquiera. Porque ya os digo, yo que esto se alejaba mucho en principio de, pues a ver, soy un señor de 40 años calvo con barba, ya ves tú que pinto yo leyendo. No, es una maravilla. Es una historia sorprendente, fresca, que está narrada de una manera soberbia y eso se aleja mucho de lo que habitualmente el prototipo de tipo que lee cómics leería, pero precisamente por eso yo creo que merece la pena que lo leamos. Y a la inversa, si no has leído jamás un cómic, esta historia pues tiene suficiente gancho para que digas, anda, o sea, que los cómics eran esto. Yo pensaba que los cómics eran lo de un oso con tutú, con un triciclo. Pues no. Esto es lo que son los cómics. Para gente que lleva décadas leyendo cómics, para gente que no ha leído cómic en su vida, para adolescentes, para gente que peine canas, para cualquier persona. No mires atrás de Anabel Colazo. Para los gordos, para los flacos, para los altos, sí, para los bajos. Un libro que a mí me... Vamos, que es que lo estoy viendo ahora, se me están erizando los pelos de la nuca. Porque madre mía, qué pasada es. Pues, pues había visto alguno del cómic de Annabelle y. Y no he llegado a leer ninguno, pero sí que tenía ganas de ver. Pues después de uno no tienes excusa después de esto. Habrá que acercarse a las manos. Yo no sé por qué, pero es que además, concretamente este, No mires atrás, yo creo que es muy en Melmac. Yo creo que todas y todos que escucháis aquí religiosamente el podcast, yo creo que habla un poquito yo lo recomendaría especialmente, ya os digo, lo recomendaría para todo el mundo, pero yo creo que la gente apasionada de Perdidos en Melmac les puede resultar, y si no, oye, pues por lo menos habréis comprado un cómic de una autora española. Eso, que, eso es. Exactamente, en su club, ¿no? Hay que consumir proximidad, ¿no? Por aquello del calentamiento global. Sí, que no es todo DC, Marvel y Super y manga. Mira, otra recomendación que os querría hacer. Este es un cómic. Esto es un tochaco. No me estáis viendo, es la magia que tiene la radio. Pero bueno, esto es un tochaco tremendo. Y ojito con este cómic porque no le recomiendo con la boca pequeña, ¿vale? Se trata de lo que más me gusta son los monstruos. De la autora norteamericana, digo norteamericana pues porque ahora mismo no sé si es canadiense o estadounidense, para que veáis el nivel de preparación. Bueno, no pasa nada, habéis hecho. El nivel de, oye, tú que sabes de cómics, podías comentar, o sea, para que veáis también. Tú di anglosajona y ya te curas en salud, tío. No, norteamericana, que engloba desde México hasta Canadá, pues ya está. Ahí cubro un alto abanico de posibilidades. Pues bueno, lo que más me gusta son los monstruos, de Emil Ferris. Mira, estadounidense, me sale aquí en la contraportada que tengo, bueno, una nota que tengo que quitar. Uh-huh. Es un libro que publicó Fantagraphics. Esto sí que ni nos patrocina ni nos patrocina, porque esta es la editorial que lo publica allá en Estados Unidos, ¿vale? O sea que a nosotros nos da igual, esto se puede decir. Y aquí en España, esta sí que es la que nos tiene que patrocinar, que en España lo publica Reservoir Books, ¿vale? Bueno, no sé si se pronuncia Reservoir Books. A lo mejor es Reservoir Books, pero bueno. Seguro que es Reservoir, seguro. Tiene toda la pinta. Hay que reservarlo. Para... ¡Vámonos! Perdón. Es que hacía mucho rato que no hablaba y me sentía... Tenía que decirlo. Sí, no. Además, efectivamente, oye, si no esto... Si no lo dices tú, lo hubiera dicho Kibú y entonces ya no pasa. Bien, pues el caso está en que estos son un tochamen de 400 páginas a todo color, de tapa blanda. Que sí que es verdad que, aunque lo recomiendo con la boca pequeña, que sepáis que viene avalado por un gran éxito de público y crítica a lo largo de todo el mundo, ¿de acuerdo? En este cómic, bueno, podéis encontrar una historia con trazas de novela negra, con toques de terror, humor, monstruos, nazis, asesinatos, lesbianismo, o sea, un montón de cosas, todo mezclado y agitado en una coctelera, que parece que deja cierto tufillo, ¿no?, a película de serie B. Nazis, lesbianismo, monstruos, terror. Pero está muy bien hilado, está hecho con toda la idea. Es una obra mucho más seria de lo que parece y mucho más profunda. Evoca a tardes de videoclub pillando películas de la Hammer y cómics de estos viejunos también, tipo historias de la cripta. Pulp, muy pulp. Todo muy pulp. Este sí que me voy a extender un poco más que en el de Anabel Colazo, porque yo creo que es que el de Anabel Colazo se vende solo. Y este a lo mejor tengo que tirar un poco más del hilo para ver si os engancho. Cuenta la historia de este cómic de Karen Reyes, una niña lobo, que de repente se ve inmersa en todo un hudunit, ¿no? Joder, ¿cómo me pongo aquí de gafapasta, verdad? ¿Hudunit? ¿Quién lo hizo? En una novela de misterio para averiguar ¿qué ha pasado con su vecina, Anka, que ha muerto misteriosamente? Entonces, bueno, pues es una historia que se desarrolla en el Chicago de los años 60. Recuerdo, por si acaso no encontréis el botón de darle para atrás en el podcast, y decís, ¿qué ha dicho? Vuelvo a recordar, una niña lobo. O sea, la protagonista es una niña lobo, para que os quedéis con el culo ahí torcido. Y bueno, pues a lo largo de las 400 páginas, pues esto, iremos viendo una serie de personajes, a cada cual más extravagante y más extraño, iremos desvelando un montón de sus pasados ocultos, y bueno, es que Es una pasada. ¿Cómo se llamaba? Es que no me entera el nombre tampoco. Lo que más me gusta son los monstruos. Vale. Lo que más me gusta son los monstruos. Además, este cómic encierra detrás una historia apasionante, porque Emil Ferris no había dibujado un cómic de manera profesional en su vida. Era una ilustradora y muy buena. Parece que he leído por ahí en algún sitio que diseñaba juguetes. Bueno, pues tenía una vida de artista norteamericana, ¿no? Pues una vida buena y tal. Pero un día, Ocampo de Soledad Monstruo Collado, la picó un mosquito. Y no es una metáfora, es tal cual. La picó un mosquito y contrajo la enfermedad del virus del Nilo Oeste. Eso suena mal. Sí. Pues eso seguro que Nevesu nos puede asesorar más que yo, que lo estoy leyendo a la Wikipedia. es una enfermedad muy chunga, la que te puede entrar por esa picadura. Y efectivamente esta mujer se puso mala, pero mala de narices. Perdió parte de la movilidad de su cuerpo y tuvo una lenta y dolorosísima recuperación. Y como parte de su terapia, se puso a dibujar este cómic. Y pues eso, que le ha salido una cosa apasionante. De 400 páginas, ¿no? Estuvo dibujando un rato. Se puso mala. De 400 páginas, lo que más me gusta son los monstruos, e insisto, lo recomiendo con la boca pequeña, porque este tocho de 400 páginas, que haya gente que le puede costar entrar, es que encima está inconcluso. Estamos esperando desde hace varios años que saque la segunda parte. Estáis esperando a que le pique otra vez a otro mosquito. Esperemos que no. Esperemos que no. Ahora el del mundo oeste. Si era picado el del oeste, claro. Pues ahora el del este y así. Exacto. Ya. Bueno, el caso está en que, y ya con esto acabo esta recomendación para pasar a la siguiente. Mirad, si podéis ojear este cómic en cualquier librería, este es muy fácil de encontrar. No sé si porque se vende bien o porque se vende mal. Tiene el aspecto de una libreta de notas y está escrito, perdón, está dibujado, bueno, y escrito también porque tiene letras, los cómics tienen letras. Y bueno, yo creo que eso no hace falta decirlo, ¿no? O sea, aquí la gente ya se entiende que tiene un poco de nivel de cómic. Algo saben, ¿no? Todos hemos leído, aunque sea un Mortadelo. eso de ahí para arriba, efectivamente, con eso ya. Bueno, pues está, tiene el aspecto de un blog de notas y está dibujado como con un boli de estos big que tenían un montón de colores, que estábamos todo el rato intentando, sí, a ver si sacábamos colores a la vez. Sí, sí. Por lo menos, a la primera. Sí, soy. Hemos levantado todos la mano, yo creo. Somos todos. Hay quien dice que los utiliza para escribir. No, yo no he escrito ninguna vez en la vida, pero intentar sacar tres colores a la vez hace mía que lo he intentado. O sea que, resumiendo, Emil Ferris, autora estadounidense, lo que más me gusta son los monstruos, un cómic que, este sí que es verdad que es más, este, mira, en mi grupo de amigos, que se puede poner con los dedos de una oreja, pero bueno, alguno hay, le tenemos todos, y hay mucha disparidad de opiniones. Estamos quienes amamos este cómic, y están quienes dicen que, madre mía, mucho texto, mucho para leer, y no se entiende. Así que dejémoslo ahí, ¿no? Es una cosa que, si os podéis acercar a él y echarle una ojeada en alguna tienda y al final os animáis a comprarlo, pues ya nos diréis a ver qué os parece. Yo de momento me voy a quedar con el de Anabel Colazo, fíjate. Sí, bueno, porque el de Anabel Colazo, ese sí que le recomiendo. Vamos, pongo la mano en el fuego por el de Anabel Colazo. Y os digo yo que si no os gusta es que no tenéis corazón. Este sí que reconozco que aunque es una obra maestra, Y es fenomenal, y no lo digo solo yo, lo dice, pues eso, que ha sido traducido a muchos idiomas, se recibe muchos premios, pero sí que es verdad que a lo mejor es un poco más, a lo mejor alguien que no haya leído un cómic en su vida me dice, esto muy duro, pero bueno. Básicamente no sé qué más iba a mencionar de este cómic, seguro que era alguna insensatez, pero bueno, pasamos ahora ya a la última recomendación, ¿vale? ¿Qué os parece? Adelante. No, ya con esto, la recomendación y luego una pequeña reflexión acerca del mundo del cómic y ya poco más. Pues mira, ya sé que decíais que no todo es Marvel, DC ni manga, pero no por ello voy a dejar de recomendaros manga, ¿de acuerdo? Y me gustaría que, si tenéis oportunidad, os acercarais a la menor oportunidad a la obra de Kabi Nagata. Kabi Nagata es una autora de manga, mangaka se llaman, pero yo que sé, no sé japonés. Así que es una autora de manga que en España está teniendo... Hay gente que incluso se enfada si dices que un manga es un cómic. Y para mí es un cómic que se escribe en otro país, pero es un cómic. Claro. Claro, es que de hecho manga es como se dice... ¿Cómic en japonés? ¿Es? Quiero decir que... sí, hay gente que dice, no, no es un cómic, es un manga. No es una madalena, es un muffin. Claro. A ver, quédate, a lo mejor me quitan el carnet también de eso, pero a ver, efectivamente. Yo además, particularmente, pues es que utilizo indistintamente el término TVO, historieta, cómic, o sea, que también de esto ya, tío, me van a decir... Pues, ¿tú no sabes mientras que nos entendamos, sí, todo bien. Bueno, pues el caso está en que os iba diciendo, Cabe una gata aquí en España empezó la publicación de Mi experiencia lesbiana con la soledad. Es un cómic que, bueno, que obviamente con un título tan atractivo, ¿no? Mi experiencia lesbiana con la soledad, pues no pude por menos que pillármelo. Al menos le das la vuelta y lees este que va. Sí. Claro, efectivamente. Y una pasada de cómic. Genial. Y ya de ahí tuve que continuar con Diario de Intercambio conmigo misma, que se ha publicado en dos cómics, y ya con uno que se ha publicado muy recientemente, está todavía calentito, acabé hecha un trapo huyendo de la realidad. Despacito con los títulos telita, ¿eh? Sí, ojo, son alegres. Acabé hecha un trapo huyendo de la realidad. Toma castaña. Esto funciona como una suerte de trilogía o tetralogía, si consideramos que el Diario de Intercambio conmigo misma, como lo sacan dos tomos, bueno, pues a hacer la suma, ¿no? Uh-huh. Esto forma una suerte de epopeya que, vamos, que ni las leyendas artúricas, ni Grendel, ni nada. Miréis. Cabe una gata es una autora de cómics que según... bueno, de manga, perdón, los puristas, que según ella lleva dibujando toda la vida. No recuerda cuando empezó a dibujar. Y siempre ha sido su sueño, pues, dibujar de manera profesional. Y, bueno, pues lo ha ido logrando, pues, con trabajillos, con encarguillos. Bueno, pues digamos que... como esta mujer también tiene vida de artista, pues bueno, pues mal vive como puede. Pero en un sitio web muy famoso allá por Japón, llamado Pixiv, donde la gente cuelga de manera pues amateur o profesional sus cómics para que los lea la peña, pues decidió empezar a contar sus movidas en forma de cómic. Pues esto es, yo qué sé, no sé si conocéis también, o esto es una referencia muy cerrada, hace años existía Subcultura aquí en España, pues lo mismo, una página web a modo de red social donde la gente subía cómics, pues la gente te los botaba, te los comentaba, bueno, pues una cosa, pues eso, pues me la mola. Y entonces convivían también pues gente que a lo mejor hacía monigotes con Paint y hacían risas, y otros que eran auténticos profesionales, pero bueno, no encontraban donde le publicaran. Pues bueno, digamos que Cabe una gata, pues, pero ahí en Japón, pues hacía lo mismo en una página hoy llamada Pixiv. Bueno, pues resulta que es que lo petó. Lo petó con contar sus movidas, pues, en las que hablaba sobre su, pues, la ansiedad, la depresión, el descubrimiento de su sexualidad, uh-huh. El cómo en un momento dado, pues, se da cuenta que tiene veintimuchos años. Siente que es lesbiana, pero jamás ha tenido ninguna experiencia sexual, y entonces, pues bueno, no os voy a desvelar mucho del cómic, porque lo suyo es leerlo, pero es que abre todo su corazón y echa los restos. No, o sea, es totalmente autobiográfico. Es totalmente autobiográfico. Historia real, autobiográfica, no es nada de... Totalmente, nada. De hecho, esto, mirad, esto se suele llamar en el mundo del cómic un slice of life, ¿no? Unos pedacitos de vida, rodajas de vida, ¿no? Cuando la gente, pues, empieza a contar su vida, ¿no? Tenemos ejemplos muy notables, como Persepolis, ¿verdad? Sí. Seguro que habéis hablado. Tal. Otros como Widelis o Jeffrey Brown, bueno, pues que son un poco más así. Este es increíble porque, pero vamos, es que esto de mi experiencia lesbiana con la soledad, luego ya os digo, continúa lo que viene narrando con Diario de Intercambio conmigo misma y acabé hecha un trapo huyendo de la realidad. Si los queréis leer independientes, yo creo que se pueden leer independientes porque siempre te explica un poquito lo que ha pasado, ¿vale? Pero son cómics autobiográficos, pero qué pasada. Me parecen especialmente importantes porque en un mundo, y perdonad aquí ya si me pongo ya muy serio. ¿Aquí viene la reflexión? ¿Puede ser que sea la reflexión? No, todavía no. La reflexión llega muy poquito, pero miráis, en un mundo en el que estamos todos al like, al postureo, al me saco una foto tomando un margarita en la discoteca de moda, en el que nos esforzamos en sonreír aunque por dentro estemos muertos, un mundo en el que buscamos nada más que lo inmediato, la aprobación, el éxito. Vacío, pero el éxito. O sea, nos da igual hacer lo que sea, pero queremos ser famosos, queremos que se nos reconozca. De repente, Cabe una gata enseña toda la miseria que tiene ya en su vida. Enseña todo todo lo horrible, todo lo feo. Y paradójicamente, y paradójicamente se hace famosa. Paradójicamente, sí, se hace famosa, pero también lo que cuenta luego en el resto de tomos es cómo esa fama, claro, la ha reventado. Porque imagínate hacerte famosa por un cómic en el que cuentas que has salido del armario, pero tienes 20 y pico años y eres virgen. Pues claro, toda la vergüenza que siente su familia, toda la vergüenza que siente su familia, también esto ha sido un éxito internacional. El también, de repente, la gente, claro, a nivel mundial, una persona que está contando su depresión, su ansiedad, todos los problemas mentales que tiene, y de repente un montón de gente, pues, con derecho a decidir sobre su vida, ¿no? A comentar. Gente que dice en Twitter, pues esto... Lo que vienen a ser las redes sociales. Lo que hace la gente por Twitter, efectivamente. Mira, me parece increíble. Este también lo recomiendo con la boca pequeña, porque es muy duro. Este no es un cómic de reír, ni es un cómic de jijijaja, ni tal. Es un cómic donde Kabi Nagata te está contando, pues eso. Pero yo creo que merece la pena. Sobre todo, ella misma dice que esto no es una guía de la depresión, ni es una guía de consulta de la salud mental, ni nada. Es ella su experiencia. Es su historia, claro. Efectivamente. Pero yo creo que, aún así, es muy útil leerlo y es muy necesario. Y yo... Con la boca pequeña también, pero os lo recomendaría. Nada, de momento me quedo con Anabel Colazo. A mí esta trilogía me ha llamado mucho la atención, la verdad. Pues ya te digo que... Para Reyes. No sé si estoy preparada para leerlo personalmente, pero me parece muy lindo. A ver, a veces se dice, ¿no? También que un empujoncito, que a veces no hay que estar preparado, a veces hay que dar el salto. A mí, yo que sé, que también tengo lo mío, a mí me ha ayudado, la verdad. O sea, esto que... Pero bueno, cada uno tenemos lo nuestro. Además, os voy a comentar que la edición española, no me acuerdo en cuál de estos cómics, pues tienen a bien meterte un cómic que... A ver, es que, a ver, ¿cómo explico esto? Un cómic de verdad, no. Un cómic que ella ha publicado en una revista. O sea, porque cómic de verdad es lo que hace también. Es decir, esta es una mujer que quiere ganarse la vida como sí, dibujante te meten en un cómic de ficción suyo. Claro. Uno que vende, uno más mainstream, ¿no? Uno que ha vendido, efectivamente. Pero claro, ya sabiendo todo lo que hay detrás, dices, ¡buah, qué pasada! No me extraña que lo haya leído. Y es que hay que reflexionar mucho, efectivamente, porque detrás de cada historia... Puede ser un cómic, un relato corto, una novela... Claro, es que está el autor o la autora... Y cuando ya te sabes bien la vida, o crees que sabes bien la vida, ya puedes rascar un poco. Entonces, este cómic que te saca, no os desvelo nada, porque aquí se trata de que leáis vosotras, de que, porque si los leo yo por los demás, pues qué mérito tiene esto. Yo lo que hice es animar a los demás. Pues bueno, cuando, no me acuerdo en qué tomo de estos, ya te digo, te introducen esa historia, la leéis efectivamente, por lo que es un cómic mainstream, una cosa que han publicado, pero ya sabiendo todo lo que sabemos después de haber leído tanto de Kabi Nagata, dices, anda jaleo, claro, esto es esto otro. Te voy a retar, nada, te voy a sugerir un tema para un próximo... ¿No nos has dicho cómo se llama tu sección? ¿Cómo se llama tu sección? Bueno, ¿lo tienes claro cómo se llama tu sección, Pedro? Pues yo no sé, como de toda la vida el nombre artístico que he utilizado por ahí era el vertedero en el sótano, pues si queréis... El vertedero en el sótano me parece maravilloso. Pues te reto para un próximo vertedero, que nos... yo qué sé, 5 cómics para alguien que nunca ha leído un cómic. Exacto, esa es buena, ¿eh? O sea, en plan de, te tienes que leer en Mouse, o, ¿sabes? 5 cómics para alguien que jamás ha leído un cómic. Sí, pero fíjate que eso es muy jorobo, porque en el momento en el que te has leído ya el primero, ya no cumples el requisito para leer los otros 4. O sea, ahí ya cada uno que elija. Hay que cada uno elija. ¿Para qué dónde elegir? Claro, que sí, elija su propia aventura. Exacto. Bueno, pues ahora ya para finalizar, simplemente la reflexión, y ya os dejo con vuestros quehaceres, que me imagino que el mantenimiento que tenéis en la nave es bestial. Hay que atrapar algún gato que tenemos suelto por ahí. Sí, efectivamente. Mirad, y está muy relacionado con lo que decíamos antes de el manga, tal. Mirad, está muy en boga últimamente la novela gráfica, ¿no? Tú vas a la FNAC, tiene sección de novela gráfica. Tú vas a cualquier librería de novela gráfica. Vemos una película y dice Based on the novel graphic written by... Bueno, novela gráfica. ¿Pero por qué novela gráfica? Si son cómics, tebeos para los que hablamos español de España, historietas para los abuelos cebolletas. ¿Por qué lo llamamos novela gráfica? ¿Qué especie de complejo tenemos con llamarlos cómics? pa hacerte el chulo. Pa... ¿Sabes? ¿Os imagináis que alguien se comprara una moto y dijera, ¿has visto qué coche de dos ruedas más chulo he comprado? Pues, las motos son motos. El que se compre una moto no es complejo. De que hoy, no, esto no es una moto, esto es un coche de dos ruedas. Pues los cómics son cómics, no son novelas gráficas. Yo, al principio cuando hace años, cuando hablábamos de novela gráfica, era como la historieta seria. Ya, claro, pero es que... yo siempre pongo el ejemplo de Mouse, era como... Y eso que Mouse, supongo que se iría publicando, ¿no? Claro, era como la historieta seria y el one shot serio era la novela gráfica, pero que es cierto, sí, que no deja de ser un cómic. Claro, pero es que lo de serio no serio, entonces yo que sé, Eduardo Mendoza, que es un autor de novelas, y te partes la caja con lo que escribe Eduardo Mendoza, no escribe novela. Ya, claro, o sea, sí. Claro, que no, oye, que está claro también, pues eso, le preguntaba a mi compañera y mi compañera me decía, hombre, Pues para distinguir las cosas que son de niños de los que no son de niños. Bueno, oye, pues pones cómic infantil y cómic para adultos. ¿Y qué es de niños y qué no es de niños? Es que esto es complicado. Eso también, Juan Ramón Jiménez, nuestro Nobel de Literatura, se le llevaban los demonios porque decían que Platero era para niños. Y dice, pues bueno, pues porque lo habéis dicho, es para niños. Claro, ¿qué es de niños y qué no? Es que es... Para niños, ¿verdad? Son cosas... En fin. Pues esa reflexión lanzó, que si es porque son unos acomplejados y unos acomplejadas, pues que sepáis que fuera complejos. Que leer cómics mola un montón y leer novela también mola, pero que no empecemos así con novela gráfica, porque a mí me imagino un tío que es que novela gráfica, que está en una reunión, le están poniendo la gráfica y no la ve, y este tío no ve la gráfica, pues no. Dios mío, ¿qué se llama? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se entendido? Porque no ha hecho Nevesu ningún chiste al uso, nunca llega. Al final he sido yo el que metió la pata. La reflexión vendría a ser no nos flipemos. No os cogáis la película con pinzas, ¿vale, chicos? Pues muchas gracias, Pedro. De mi parte, muchísimas gracias por haberme gran primera sección, Es tu primerita. Ey, te haces brigado en Merman. Sí, sí. Es tu primerita sección. Que ya. Te llamaremos más veces, seguramente. Claro. Seguramente. ¿Sí? Lo digo así. No, seguramente. Bueno, yo, pero no estamos de seguramente. Cuando escuches el programa, si lo escuchas, sabrás que vamos a hacer un programa en el Bernabéu. Claro, pues, ya cuando escuches, estarás invitado en ese programa también, en el Bernabéu, conjunto a Pop. Y en ese programa que hay una sección de cómics del Madrid. Exacto. Cómics del Madrid, o cómics de deporte. Cómics de fútbol. Pues fíjate, el fútbol seguro que hay, sí. Es interesante saber, pero anduve una época de mi vida en la que fui vigilante de seguridad en el Bernabéu. Pues mira, sí, es que todo hila. Sabrás por dónde colar. Todo hila. Todo hila. Sí, me conozco todos los recovecos y me conozco todos los vericuetos. Estupendo. Y yo estuve limpiando por allí, o sea que podemos hacer ahí una batida que flipa. Eso, te lanzo el guante de lo de los cómics para empezar. Gente, muy bien, muy bien. Cómics 101. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí dejamos la sección. Un aplauso para Pedro. Un aplauso. Pues venga, a cuidarse mucho. Nos vemos. Venga, chao. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Joder, si es que siempre lo digo, pero es que es verdad. Siempre que suena esta música... me pongo contento y triste a la vez. Oye, pero qué gran sección hemos tenido nueva. ¿Habéis visto, de estreno, Me ha gustado mucho, de estreno. Ya nos contaréis qué tal, qué os parece. Ya se me ha olvidado cómo. El vertedero en el sótano. Tenéis un montón de tarea para los comentarios esta semana. Ya podéis ver entre consolas, cómics, mocedades, Willy Fogg, mocedades. ¿Cuál es vuestra canción favorita de mocedades? Eso también quiero. Me voy a poner un poco serio con el tema. De verdad, los comentarios son lo que anima a hacer este tipo de cosas. La verdad es que sí. Si seguís a una youtuber famosa, a un podcast que os guste, comentadle. O sea, no hace falta que le paguéis. No, comentad. Con que le comentáis, por lo general... Le hacéis el día. No quiero vuestro dinero, quiero vuestro cariño. No, eso es, pagadme con comentarios. Y tenemos comentarios. Hablando de comentarios, efectivamente, cuéntanos. Tenemos a Mickey Lunizado. El lunes. Espera, perdón. Comentarios del programa anterior. Exacto, el programa anterior. Que el programa anterior fue anterior. Sobre nuestros capítulos preferidos de los Simpsons. ¿Te refieres a ese programa? A ese programa. Uy, lo, si no lo, escuchar, lo podéis escuchar en nuestro taller. Bueno, arroba Mickey Alunizado el lunes 15 de noviembre del 2021 a las 14:48 horas. Bueno, ahora, y después de comer. Ahí, entre medias. En el postre. Lo escuchó comiendo. Lo escuchó. Nos dijo, Boas, qué bien volver a escucharos. Se os echa de menos. Y a ti, Mickey. Y a ti, Mickey, a ti. Mi aportación al tema de los capítulos de los Simpsons es el de Homer vuelve a la universidad. No recuerdo el nombre del capítulo, que creo que se llama Homer vuelve a la universidad. Puede ser. Ni el número ni la temporada, pero sí digo y estoy. Pero sí digo. Y estuvimos jugando a dragones y mazmorras hasta que me mató un duende. ¡Gili! ¡Gili! ¡Gili! Rizado, tieso. Tieso. Rizado, tieso. Es de mis capítulos favoritos. Es ponérmelo y no parar de reír. Muy interesante la enciclociencia. No sabía que había tanto científico por Springfield y alrededores. Espero con ansia el siguiente capítulo. Un saludo. Aquí lo tienes. Como veis, los comentarios en iVoox pueden ser más largos. Y no son un tweet, que son muchos caracteres. 200 caracteres. 280. perdón. Mickey, ese capítulo me flipa. Me flipa. Ese es el que raptan a la mascota. A la mascota, de la, claro, de eso lo de rizado tieso es porque le está tirando de la cola. Es muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Nebesu, ¿qué más? Pues mira, Seyfield, el domingo 21 de noviembre a las 10 de la mañana, una persona madrugadora que 17. Se pone el podcast. Bueno, sí, madrugar. Bueno, a las 10 y 7, que bueno. No a las 17, que serían las 5 de la tarde, sino a las 10 y 7 minutos. Entonces, dice, un placer volver a oíros como siempre. Esperando como agua de mayo el especial musical de los Simpsons. Yo también lo espero. Puede ser especial de los Simpsons y mocedades. Y ahora, baja el volumen. Baja el volumen. Y no le hagáis bullying a la pobre Nevesu. Hoy me lo habéis hecho otra vez. ¿Qué bullying? ¿Pero qué bullying? ¿Cuándo? ¿Qué hemos hecho hoy? ¿Pero qué bullying? Con lo de Barcelona, que antes se me dio la olla. Es verdad, eso no bullying, eso es ala, venga, Barcelona, ya está. Bueno. Me puedo meter con Kibo si quieres. ¿Me meto con Kibo? Venga, dale. Claro, que con Kibo no te metes, solo metes ataca. Conmigo. Es que le tengo enfrente. Bueno, ataca, que te meto un cabezazo. Tú lo que eres es un bajito. ¡Ahí va! Bueno. Vale, no te haremos tanto bullying. Bueno, sí, te lo haremos, pero tú también puedes hacernos a nosotros. Eso es verdad. Sí, pues más burras que decimos. Es que ¿sabéis qué pasa? Que ya con la edad que tenéis. Eso es verdad. Ya, ya. Tengo que tratar bien. Se nos perdona. Puede ser todo. La última vez, siempre, ¿sabes? Se nos perdona todo. De usted. poco más. ¿Has visto lo que has hecho, Seyfield? En lugar de apaciguarnos, no, más, al revés. Va a desatar la guerra. Has echado más leña al fuego ahí. Antes la llamó vieja, no se ha dado por olvidada. Pero da igual, no pasa nada. Porque yo no soy vieja si me lo decís vosotros. Eso es verdad. Eso depende de quién se lo diga. A mí sí me lo hizo, claro. Viejo. Bueno, En definitiva, que se acaba el programa. Ese final del programa. Hemos tenido sección nueva. Seguimos teniendo presencia en internet. Hasta que, bueno, hasta que podéis visitar nuestra web. Sí. Perdidosenmemas.com, donde escribimos artículos. He de decir que estoy especialmente orgulloso del último artículo que he escrito, que es... Ay, que me muero. La cronología del universo Matrix. Estoy especialmente orgulloso porque me ha costado que hacerla y estoy contento con el resultado. Si queréis leerla, ahí está ahí la está. Web. Podéis seguirnos en Twitter. @ en Melmac, donde de vez en cuando preguntamos cosas y no podéis contestar. En Instagram, Perdidos en Melmac. Nos podéis encontrar como Perdidos en Melmac. También en iVoox, en iTunes, en YouTube, Google Podcast y Spotify. Pero eso ya lo sabéis porque nos estáis escuchando. Y estamos en todos lados, ¿eh? Podéis escucharnos también en Radio Kit Córdoba. Si sois de Córdoba, sintonizáis la 107.0 y ahí estaremos de vez en cuando. No sé exactamente cuándo, pero estaremos. Estáis. Bueno, resumiendo. Vosotros escuchadlo y en algún momento apareceremos. Resumiendo, que hay muchos deberes. Hay que ir preparando el programa del Bernabéu, el especial de mocedades, musical la camiseta de Willy Fogg. Que no se me olvide Willy Fogg. Hay muchas cosas. Por favor, el siguiente programa. El siguiente programa hay muchas cosas que debatir. Dos camisetas nuevas a la tienda. Hasta la próxima. Willy Fogg es furro, lo necesito. Y ya está. ¿Queréis decir algo más? Nada, que hasta la siguiente. Me ha gustado mucho la sección nueva. Está bien. Comen naranjas, que viene en época de resfriado. Es verdad. Sí, ya me estás escuchando. Y pues ya está. Hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos en Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. En la historia de hoy vieron cómo los witches fueron engañados por el disfraz de Evelyn. Aprendieron que lo malo puede parecer bueno. También que debemos tener cuidado e investigar todo lo que no nos parece apropiado. Pero también funciona al revés. Por eso el dicho no se puede juzgar un libro por su portada es tan importante. Lo que significa es que las apariencias pueden engañar. Y no debemos juzgar a los libros o a las personas por lo que se ve por fuera. Lo que está dentro es lo que en realidad importa.